turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de turradioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Voices. Lo siento muchísimo por haberme tardado de llegar a este programa que se llama Comic Manía a través de turradioonline.com.mx. Pero esta vez les juro que no fue mi culpa y curiosamente tampoco fue culpa del ridículo y horrendo tráfico que hay en la Ciudad de México. No, esta vez fue cortesía del imbécil que trabaja para Interforos. Interforos es una casa de casting donde uno va a hacer castings de comerciales. Y resulta que el día de hoy fui a lo que le llamamos un callback. O sea, te ven en el casting, les gustas lo suficiente y te quieren volver a ver. Desafortunadamente, lo que pasó esta vez es que había un chavo que fue al casting y que se llama Moisés. Su nombre, su primer nombre es Moisés. Mi segundo nombre, mi apellido es Moisés. Entonces, cuando el tipo pasó y se fue, la imbécil que trabaja ahí tachó el nombre de él y también tachó mi nombre. Porque como siempre le dice Moisés, pensó, Carlos Moisés, de seguro. Entonces, a pesar de que yo llegué antes de como 3 o 4 personas, yo pasé después de esas 3 o 4 personas, me di cuenta hasta el mero final y la muy imbécil no se atrevió a decirme la verdad, pero no importa, lo siento muchísimo. Tenemos solo 2 horas el día de hoy. Al menos que Lorna nos dedique un poquitito, 2 o 3 minutillos por ahí. Entonces, bueno, pero les doy las gracias por su espera. Perdón si los alteré. Pero antes de comenzar este programa, quiero que se relajen. Porque no es un soliloquio de Carlos Joy Moisés. No solo está la bellísima Lorna conmigo. Un aplauso para la bellísima Lorna. Hola a todos. Que retoma su trabajo como nuestra mensajera del chat. Así es. Y una disculpa para todos los que ya no nos dio tiempo de poner sus canciones, pero las ponemos después. Qué bueno que pusiste canciones que la gente estaba eligiendo, porque tengo una grata sorpresa para todos en este bonito mes del amor y la amistad. Y hablando del amor y la amistad, qué mejor que presentarles a 2 de mis grandes amigos, personas que quiero muchísimo, que tienen grande tolerancia por mis tonterías y que han sido parte de este programa ya de hace un rato. Primero tenemos a mi buen amigo Rulo Escaguac. Un aplauso para el joven. Un aplauso para mí. Muchas gracias. Saludos a todos. Ya nos habías saludado porque estábamos presentando las canciones. Qué bien. Gracias por hacer eso. Muchísimas gracias, muchachos. Pues gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y también tenemos aquí a un hombre que está cansado, está semidormido. Y que canta bonito. Canta muy bonito, sí, y tiene que cantar muchas canciones de cuna, porque ya tuvo un hijo. Felicidades para mi buen amigo Ramón Espinosa, un aplauso, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué se siente dar doble a luz en tan corto tiempo? Le diste a luz a tu cómic de Niebla, le diste a luz a tu hijo. Bueno, tu esposa se encargó de la mayor parte del trabajo, pero un saludo a Carolina, en serio. Espero que estén muy contentos. De hecho, me dio mucha risa porque subiste a tu Facebook la foto de cuando se casaron. Se ven tan chavos. Parece que son como un matrimonio de pueblo de provincia donde te casan a los 15 años. Es que están chavos. No, yo sé que son chavos, es que no, se ven graciosísimos. Porque se ven tan jóvenes y con una mirada de tan llena de esperanza al futuro. Y lo que en serio me encantó de esa foto es que no has perdido esa mirada. Ay, muchas gracias. En tu mirada todavía hay esperanza de que algo se puede hacer. de que todo puede mejorar, de que el sol saldrá mañana. Te lo agradezco por traer tanta... Eres como un Hope Lantern. Es como de los azulitos, en serio. Muchísimas gracias. Hablando de bebés, pues también a los Bionic, que nació su bebé el lunes. Muchas felicidades. Me imagino que por eso han estado tan ocupados y no han podido arreglar la página de turradioonline.com.mx. Pero bueno, porque no sé si tú sabes, pero en la página todavía anunciamos un programa que se llama Comic Conexión. Lo vi hoy que posteé en Facebook que íbamos a... Estar aquí, dijiste un momento. No, eso terminó hace unos cuantos meses. Pues sí, casi ya un año. Creo que en marzo. Cumplimos ya un año de... Pero no hablemos de eso. Hay cosas más importantes que hablar. Y antes de entrar directamente a este programa, desafortunadamente las gracias que a todas las personas que participan en este programa, prefiero dejarlas hasta el mero final para ya entrar en tema, porque me imagino que tenemos algunas preguntas, Lorna. Sí. ¿Listas? Ok. Ya, pero preguntas, saludos y todo. Me parece perfecto. Entonces vamos a entrar directamente al programa. También tenemos muchísimas cosas que regalar. Tenemos, gracias a Rodrigo Díaz Paz, tenemos... del número 1 al número 5 de Excalibur, esta miniserie de que fue el no fue una miniserie, fue una serie regular de los Hombres X, cuando el profesor X y Magneto se van a Genosha para tratar de reconstruirla después del ataque de los Centinelas en New X-Men. Tenemos también, gracias a la quinta dimensión, un TP de Crimson. Tú que eres como que el experto en Crimson, mi querido Waco, ¿cómo lo que no aquí? No tanto experto. Bueno, pero... has leído más cómics que yo. Yo he leído tres cómics de Crimson. Es el tercer volumen. Creo que es el número 13. Ya vi. Es uno que tiene como portada medio vino, ¿no? Ajá, se llama Earth Angel, ¿no? Entonces ese lo va a regalar a cortesía de nuestros buenos amigos en la quinta dimensión. Y aparentemente tú también traes regalos, Ramón. Cuéntanos acerca de tus regalos. Traemos dos ejemplares de Niebla. Ah, qué bien, qué bien. Que está incluido el volumen 1 y el 2. Y curiosamente deberían sentirse muy contentos de recibir este número de número 1 y 2 de Niebla. Porque cada vez que lo imprimes, se te acaban todas las copias. Vuela. Sí. Sí, estuviste en Festo Comic, se te fueron todas las copias. Creo que el primer día o el segundo día. El primero. Estuvo fuerte. El segundo día ya no tenías copias, nomás tenías ahí como que decirles, sí, va a regresar pronto, ¿no? Como que les prometías. Lo que hicimos fue imprimir 100. Llevamos 50 el primer día y dijimos, igual y se nos quedan todas, ¿no? ¿Qué suele suceder? Digo, no lo estaba haciendo por mala onda. No, y se acabaron en pues unas 2 horas, creo. Y no es como si te podías ir a tu casa a buscar más, porque obviamente vives en satélite, ¿no? Exacto, sí, vivo muy lejos. Entonces fue así de que llegaban y, oye, dame mi copia. Pues, híjole, ¿qué crees? Con la cara de vergüenza, ¿no? Claro, claro. Entonces al día siguiente llegamos las otras 50 y ya había prometido... ¿50? No, ya había prometido a personas que habían llegado el día anterior su cómic. Y yo, no sé, lo calculé mal, no sé, yo lo tenía abajo de la mesa. Entonces los iba sacando, como iban pidiendo... Y cuando llegan con sus copias, meto la mano abajo de la mesa y ya no sentí nada. Y dije, no, ¿pero en qué momento pasó? Ni me di cuenta, ¿no? Mira, es que sí, cuando te diviertes, el tiempo pasa muy rápido y no te das cuenta de nada. Y después cuando nace tu hijo estás peor, porque me acuerdo que te vi en la mole. Y no solo estabas deprivado de sueño, total y completamente. Además, también se te acabaron todas tus copias. Sí. Prometiste varias copias a los amigos y no nos pudiste dar nuestras copias, pero no importa. Te queremos aún así. Pero lo más lindo fue cuando a uno de nuestros amigos, no diremos su nombre, no, por favor, le querías dedicar una copia porque te cae muy bien y pusiste mal el nombre. Sí, qué pena. Fue divino. Lo padre fue que fue una persona con un excelente sentido del humor. Lo tomó muy bien. Sí. Que te puedes ver cuál es la onda, pero no hablemos de él. Lo que sí les tengo que decir es algo que fue tétrico, algo que fue terrible. No sé si tú escuchaste el programa de la semana pasada, pero yo sé que Skywalker sí lo escuchó. Y Lorna estuvo aquí también. Y Lorna, no me dejará mentir, tuvimos los peores ratings que jamás hemos tenido. Desafortunadamente, es cierto. En este programa. De hecho, Lorna me mostró la gráfica y ni fue una caída suave y sutil. Fue un como si casi te lanzas de un avión. De la quebrada, sí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues yo no sé, pero sospecho que cada vez que el cómic de chambeadoras fue mencionada, perdíamos unos 5 puntos de rating. Y se mencionó demasiado el nombre de ese cómic. No tienes idea lo triste que fue para mí, porque yo sentí que era importante tener un poquito de diversidad en este programa, ¿no? Porque llega un momento en que nos estancamos, ¿no? Gustavo mismo nos ha dicho que a veces, bueno, nos estancamos mucho en este programa. Entonces dije, pues un poquito de diversidad. Invité a mi buen amigo José Miguel Alba Marquina, mando un gran saludo, fuerte abrazo. Claro, saludos. Y saludos. Invito a dos creativos del medio mexicano, muy mexicano, ¿no? No tú o Humberto Ramos o Paco Medina. Estoy hablando de cosas como Calimán y el libro vaquero y todas esas cosas. Pistolero. Echa chambeadora. Lorna, ya perdimos 5 puntos de rating ahí. Sí, no, yo me doy cuenta que la palabra chambeadoras es a Comic Manía como el Hamlet al teatro. Sí, claro. No sería Hamlet, sería... La obra escocesa. Ah, no, es Macbeth. Sí, Macbeth, sí, es cierto. La obra escocesa. Aquí no hay madera, ¿verdad? Tócalas, sí. Tú ahí está. Estás casado con una actriz, ya sabes exactamente a qué me refiero. Entonces resulta que sí, aparentemente, empezamos a hablar de Calimán, empezamos a hablar de todos estos temas, y empezó a caer, pero si no tienes idea qué tan fuerte empezó a caer y qué tan rápido cayó el rating. De hecho, hablé con unos amigos de León, y uno de ellos me dijo algo muy lindo. Dijo: Joby, jamás en mi vida pensé aburrirme en un programa de Comic Manía. Entonces dije yo, wow, ¿qué puedo hacer yo para todos ustedes para que eso no vuelva a pasar? Y dije yo, bueno, hay algo que no me gusta hacer, pero voy a tener que hacerlo. Voy a tener que sacrificar mi música. Voy a tener que sacrificar a Justin y a Justin. A One Direction, a NSYNC, a los reyes llamados Backstreet Boys. Ojalá los sacrificáramos, pero con lanzas o algo así. Y sin duda también... Se puede hacer un cómic de eso. A las hermosas princesas, Britney Spears y Christina Aguilera. Entonces ya no pondré nada de esa música, al menos por este mes. Entonces, señores, las peticiones están abiertas. Todo lo que ustedes quieran se pondrá. No importa quién de ustedes sea. Si tenemos la canción, Lorna sabrá si la tenemos o no. La pondremos. De hecho, Lorna, ya te estoy mandando el correo con estas canciones de nuestro buen amigo Vic Flores, que cumplió años. Febrero 8, un aplauso para nuestro buen amigo, que creo en 2 días más cumple años, Víctor. Entonces nos mandó una canción que él quiere que le pongamos, y también una canción que se la dedica a su esposa. Él está ahorita viviendo en Francia y se siente muy mal, muy, muy alienado, porque necesita sus cómics en inglés. Yo le digo, compañero, estás ahí en la mata, ¿no? Puedes tener a Tintín de Hergé, puedes tener todo lo que es Moebius, ¿no? Puedes tener todo. Dice, no, yo necesito a Green Lantern, yo necesito a Superman, yo necesito a Batman. Digo, ¿sabes qué, Vic? Por eso me caes bien. Entonces, le vamos a dedicar esas dos canciones eventualmente. Cuando no, ya salieron de mi celular, te van a llegar a ti eventualmente. Cuando te lleguen, las pondremos, hablaremos creo que por una hora sin parar. Entonces, no te preocupes, Lorna. Pero lo más importante es eso, que todos ustedes tienen la decisión de qué música se pone por todo el mes de febrero. Y si en serio veo que no mejoran esos ratings todo el mes, que sería marzo, porque sí, en serio, me asustó. No tienes idea lo triste que me dejó, porque jamás había visto eso. Jamás, jamás había visto eso. Ah, qué... No, la gráfica... ¿Cómo estaba la gráfica, Lorna? A mí me encanta cómo Lorna hizo algo completo y totalmente visual en un programa de radio. Bueno. Pero la... Pero bueno, señores, hablemos de lo que nos compete. Vámonos con la primera pregunta, con los primeros saludos. Lorna, ¿qué tienes para nosotros? A ver, vamos a empezar. Es que quedé como que medio lejos, pero por aquí tenemos... Eric del Sirio Parker te dice... La semana pasada, en lugar de quitar el audio mientras trabajaba con mis jefes cerca, cerré la página... Y dice que a él le gustaría escuchar Hero de Nickelback. Me parece perfecto, es una excelente y divina canción. Y te la pondremos, no sé si te la pondremos poner hoy, pero la anotaremos. Okay. Y no haremos como aquí nuestro buen amigo Ramón, que anota cosas, pero se lo olvida en el asunto. Pero te queremos a una muchas gracias. Y ahorita hablaremos muy largo y tendido acerca de Niebla. Y qué tristeza, porque ¿sabes qué? Me dio unas excelentes noticias nuestro buen amigo Waco. Él se va a San Diego. Yo me voy a San Diego. Y tú estás pensando en irte a San Diego. Tienes que ir. Tenemos que ir en banda. Y además me tienes que ver con mi disfraz de batiluchador. Pero no hablemos de eso, por Dios. Sí, okay. ¿Te quieres ir con nosotros, Lorna? Sí, me voy. Creo que sí me querías convencer. Yo solamente tengo una razón por la cual quiero ir. Va a ir Hugh Jackman, ¿no? No, deja. Parte de Hugh Jackman. ¿Henry Cavill? No, la serie de Merlín. Sí, es cierto. Claro. Va el Rey Arturo, ¿no? Exactamente, Rey Arturo. Yo quiero el Rey Arturo. ¿Qué tal está esa serie? Digo, buenísima. Sí, además de lo obvio. Además de los muchachos del Rey Arturo y de Merlín, es una serie bastante buena. Es diferente a lo que conoces de Merlín. Ajá. Okay. Al que es viejito, porque Merlín es joven, entonces está muy interesante. ¿De qué corte es? ¿El tipo Rom de HBO? ¿O más bien es algo más ligero? Más es de Disney. Es de Disney. Ah, es de Disney. Entonces es pura fantasía. Ah, entonces es para toda la familia. Toda la familia. Ok. Mira eso, ya te tienes que empezar a importar ese tipo, claro, de cosas, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí, imagínate. Wow. Ya todo el porno. Digo, no estamos hablando de nada de eso. A ver, Lorna, ya vimos que ese tipo de cosas no, nadie las quiere saber. Okay. ¿Qué más tenemos, Lorna? Chambe. Capitán Pamplinas, sí, por aquí dice: un gran saludo para todos en Comic Manía. Me da gusto volverlos a escuchar en vivo. Una pregunta, señor Moisés. Wow, mira eso. ¿Cuál sería el origen de Kang el Conquistado? Kang el Conquistador. Conquistador. Es un excelente personaje. Resulta que ahí les va esta historia, les va a encantar. A ver si tú me puedes complementar en cualquier cosa, Waco, adelante. Uh-huh. Ramón, no, te tengo con cara de what, no te preocupes. No. Para eso está Comic Manía, para resolver dudas. Resulta que nuestro buen amigo Reed Richards tiene un padre, su padre se llama Nathaniel Richards, uh-huh, y él inventa una máquina del tiempo, pero además no solo es de tiempo, es también va a través de dimensiones. Entonces él, cuando muere su esposa, su hijo ya creció y está en la universidad, empieza a explorar diferentes dimensiones. Explora una de ellas y es un lugar que es como distópico. Es un lugar que ya está destruido. Entonces él llega con su ciencia para hacer un mejor planeta, un mejor lugar, una mejor civilización. Y lo hace, pero su esposa, una mujer muy joven, cuando él está contento con sus nuevos hijos, agarra y se pone la armadura que el padre de Reed Richards utilizó para explorar esta dimensión, y se vuelve una villana. Los cuatro fantásticos la detienen, hablan con su papá, y su papá decide abandonar este lugar porque no quiere que su ciencia y sus capacidades mentales o su armamento vuelva a ser mal usado. Pero obviamente deja ahí un legado, ¿okay? Muchísimos años adelante, un descendiente de Nathaniel Richards, ¿lo dije correctamente? Uh-huh. Un descendiente de Nathaniel Richards está muy aburrido con la perfección total de este universo ya. Con todos los avances científicos que dejó Nathaniel Richards y con toda la herencia de niños cerebritos que dejó Nathaniel Richards, el lugar es una total utopía. ¿Okay? Entonces él se aburre y dice: quiero buscar algo nuevo, algo diferente. Descubre que su ancestro había creado una máquina del tiempo, del espacio. Va, la busca, la mete dentro de una esfinge, se va al pasado de nuestra tierra y se vuelve el faraón Ramatut. Y por eso solo existe una esfinge, porque no fue creada por los egipcios, fue creada por alguien de otra dimensión del futuro. Entonces, y se va para allá. Cuando está con el faraón Ramatut, se enfrenta a los cuatro fantásticos, decide irse de nuevo a conquistar nuevas tierras porque lo sacaron de Egipto. Conoce al Dr. Doom, se inspira por el Dr. Doom y decide hacerse una armadura. Se vuelve Kang el Conquistador y regresa a su futuro, que es, o mejor, nuestro futuro, su presente. Pero se le van por 1000 años y en vez de llegar al siglo 3000, llega al siglo 4000, donde es todo distópico otra vez. Y está tan feliz de encontrar tanto caos y carnicería que se vuelve Kang el Conquistador y se vuelve el rey supremo de ahí. Pero cuando se vuelve el rey supremo de este futuro, dice: wow, qué aburrido estoy. Entonces se va al presente porque lo que más recuerda es enfrentarse contra los héroes del presente, que en serio le causan problemas, y se enfrenta contra los Vengadores. Muchísimo tiempo después, se está enfrentando con todos ellos. Los Vengadores van a conocer un hombre llamado Immortus, un hombre que es un viajero en el tiempo que vive en Limbo, ¿okay? Y resulta que descubrimos mucho tiempo después, Immortus es una versión futura de Kang, cuando Kang se harte de tantas conquistas y sea, y al final quiere estar feliz. Entonces, para dejarse de mover y dejar de crear dobles y futuros alternos y todo ese tipo de cosas, se queda en el Limbo. Y originalmente pensábamos que el personaje de Immortus era un personaje noble, pero tiempo después descubrimos que no, para nada es noble. De hecho, lo que él quiere es tener control total y completo del tiempo y el espacio, y lo hace utilizando a Scarlet Witch, porque sus poderes no tienen nada que ver con magia. Ella puede rehacer la realidad a su antojo. Ah, es muy poderoso. De hecho, uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Entonces, él quiere utilizarla, la vuelve mala, la deja loca en West Coast Avengers, y descubrimos qué tan maquiavélico ha sido todo. Y más adelante, en el brillante y magnífico, escrito por Kurt Busiek, dibujado por Carlos Pacheco, Avengers Forever, que si no lo han leído, en serio, se los recomiendo muchísimo, son 12 números, te cuentan toda la historia de Kang, toda la historia de Immortus, por qué Kang no quiere volverse Immortus, por qué Immortus ya quiere que Kang se vuelva a él, y quién de los dos es más malo. Pues honestamente, los dos son terribles personas, no más que uno es obvio en su maldad, y el otro es más maquiavélico y más, se esconde más, uh-huh, en su maldad, y ese es Immortus. Es divino, son 12 números donde Kurt Busiek pone en orden todo lo que es Kang, el Conquistador e Immortus, que es, en serio, cada vez que él viaja a través del tiempo, crea duplicados temporales de él. Claro. Y curiosamente, cada vez que crea uno, es como una copia Xerox. Se vuelven más estúpidos. Entonces, cada vez que es, que es derrotado muy fácilmente por Hulk, es una de esas copias estúpidas. Okay. Es un personaje muy, muy, muy interesante, ¿no? Y hablando de eso, tengo también algunas preguntas que me han llegado a través de la semana. Me llegó una de un cuate que se llama Mauricio Rosales, que me encantan sus preguntas, porque vienen de la nada, sin ni un solo contexto. Nomás me hace la pregunta y dice, ¿no? ¿En quién ganaría? ¿Superman o Sentry, por decir, ¿no? No sé si me ha hecho esa pregunta o no, pero nomás como que lo pregunta, ¿no? Y yo le contesto, ¿no? Y antes cometí el error de contestarle largo y tendido. Ahorita más le contesto con una sola palabra porque sé que viene otra pregunta próximamente con el mismo nivel de complejidad, ¿no? Y al final de cuentas, entre enfrentamientos siempre es el que tú prefieras, es el que va a ganar, ¿no? Uh-huh. Si no, en Avengers contra... ¿Qué es Marvel contra DC? Ganó Lobo. No, no es cierto. No, ganó Wolverine. Ganó Wolverine. Le gana Lobo. Estamos de acuerdo. No. ¿En qué planeta, no? O sea, Wolverine le causa... Digo, Lobo le causa problemas a Superman. Pero bueno, entonces su última pregunta que fue linda, y a ver si ustedes tienen alguna opinión. Dice, ¿quién es el mejor villano? ¿Ra's al Ghul, Joker, Doom, Magneto, Ultron o Loki? Entonces yo dije Doom porque a mí me encanta el Doctor Doom. ¿Qué opinan ustedes? ¿No tienen alguna opinión en particular? Es que igual depende, es lo que dices ahorita, depende de quién sea tu favorito. Es muy subjetivo, sí. Exacto, yo me acuerdo que había un tipo que era el editor de Comic Zone y su personaje favorito era el Joker. Entonces, cada vez que había la lista de los mejores villanos, siempre ganaba el Joker. Claro. Cada vez que había que poner un villano en algún ¿quién le gana a? Uh-huh. El Joker le ganaba a todos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es muy subjetivo. Yo siento que de todos los personajes, lo que me encanta del Doctor Doom es que de todos los que acabamos, que están en esta lista, es el único que puede ser villano de otros héroes y queda perfectamente. Uh-huh. De hecho, puedes agarrar al Doctor Doom, sacarlo de su entorno, llevarlo al universo DC y aún así puede ser... Funciona. Puede ser el enemigo de todos. Ultron, por decir, él odia solo a su padre. ¿Ultron enemigo de quién es? De los Vengadores. Los Vengadores. Y más específicamente de... Hank Pym. Exactamente. ¿Por qué? Porque es su creador. Exacto. Padece de un... complejo. De Edipo. Oh. Odia a su padre y quiere casarse con... ¿Pym lo creó? Sí. ¿Cómo lo creó? Ah. Es muy simple. ¿Quieres empezar? No, adelante. Resulta que nuestro buen amigo Hank Pym siempre se ha sentido inferior a Reed Richards. Siempre se ha sentido inferior, obviamente, a Tony Stark. Entonces dice, bueno, ¿con me hago se compara el cuarto? Sí, dice, pobrecito. Entonces él es un bioquímico que creó una fórmula para crecer y para ser chiquito. Y eso, o sea, ya es bastante bueno. Como el Chapulín Colorado. Todo lo arruina, ¿no? Es un genio. La verdad es que qué ventajas. O sea, digo, igual y sí puedes. No puedes haber citado, a Alice en el País de las Maravillas. Hasta hubiera sido dicho poquito más. Igual y puede hacer cirugías. Así, sí. Esas cirugías. Puede hacer muchas cosas. Pero trataron de. Ese complejo que tiene Pym, trataron de resolverlo en. No tiene mucho, va a tener como un año, año y medio. Sí, en Avengers Academy también. Ajá, donde le explican así. Es que tú eres el ingeniero supremo. O sea, el científico supremo. Tony es el ingeniero, ¿no? Es el que fabrica las cosas. Es el inventor supremo, sí. Reed Richards es el que... El aventurero. Ajá, ellos son los mejores en otras áreas. Tú eres el científico supremo. Entonces es como, yo soy el científico supremo. ¿Quién hizo eso? ¿Recordarás? No. ¿Dan Slott? Sí. Que ahorita está haciendo... Bueno, está recibiendo amenazas de muerte por lo que hizo con Superior Spider-Man y Amazing Spider-Man 700. Pero reacciona bastante bien. Es bastante divertido leer su Twitter. Es que es muy gracioso el hombre. Sí. Y me encantó su Mighty Avengers, fue muy bueno. Y eso que tú mencionas fue algo divino, porque Hank Pym tenía siempre este complejo de que no era nadie, ¿no? Entonces dije, pues tengo que buscar mi manera de ampliar mis capacidades para que la gente diga, no solo puede ser chiquito y grandote como el Chapulín Colorado. también es un cerebrito, ¿no? Entonces lo que decide hacer es crear una inteligencia artificial. Pero superior. Es biológico, me imagino. Eso es una persona. No, Ultron es un... Es un robot. Es un robot. ¿Es un robot? Sí. Pero desafortunadamente descubrimos mucho tiempo después, él necesitaba un cerebro base un cerebro base en que trabajar para crear una inteligencia artificial. Entonces agarra su cerebro, hace un mapa de su cerebro, de sus neuronas y todo eso, y Ultron es su hijo literalmente porque tiene su cerebro, mente. Su mente. Es una copia de él. El problema de es su que mente, su persona. No tiene toda su moral. Ajá. No, oh, tiene, no tiene todos sus, sus logros. Como que nació su, ya hecho. Su código de ética, o sea, no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Y lo peor de todo es que cuando él lo crea, como era su primer experimento, lo hizo muy limitado a nivel movimiento. Y se siente agredido Ultron, que dice, ah, mi creador me hizo a propósito feo y limitado porque inútil. No me quiere. Es un inútil. Sí, sí, sí. Como, como Frankenstein, que se ve y dice, espérate, me pudiste haber hecho mejor porque me viste tan feo, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento que hace eso, se rebela contra su creador y se empieza a mejorar. Y cuando llega a la versión 5, si estoy en lo correcto, porque él siempre tiene, es Ultron, guión y un número. Okay. Y mientras más va subiendo de números, más va, va, va mejorando. Como el iPhone. Ok. Ultron 5. ¿Por qué no? Hubo un Ultron 4S. Sí, sí, sí, curiosamente. Fue el que a veces tiene piedras en una consola alrededor. Pero no hablemos de eso. No puede ser. Pero él está limitado. Él está muy limitado por obvias razones. Solo se enfrenta contra Hank Pym y los Vengadores. Ajá. Si lo sacas de ese entorno, no es funciona. Muy difícil, no funciona. Tienes por decir a Magneto. Magneto, ¿por qué pelea? Por la libertad o la liberación de su raza, ¿no? Uh-huh. Es como el Moisés de, ¿cómo se llama? De los mutantes. Y siempre se tiene que enfrentar contra gente que se opone a sus ideales. Uh-huh. Y el que se opone totalmente a sus ideales o de la manera en que quiere lograr sus ideas es el Profesor X. Uh-huh. Si lo llevas contra Batman, no. Pues no tienen ahí. No, no tendrían por así de. ¿Y tú por qué? Pues que, es que la lucha de Magneto no es personal. Ajá. Uh-huh. No. Él tendría que pelearse contra alguien. Tal vez alguien como Superman, por decir. No, pero siempre, siempre y cuando es, Superman amenace con. Pero nunca lo haría. Involucrarse. Porque él entendería lo que está sufriendo. Porque dice: exacto. Yo también me siento. Alienado, sí, claro, claro. Entonces siempre tiene que ser contra los hombres. Sí, eso de los villanos. De la pregunta: ¿cuál es el mejor villano? Es muy subjetiva. Claro, claro. Por el punto de cuál es tu visión de uh-huh. mejor villano. Creo que yo el mejor ejemplo podría ser cuando hicieron el crossover de Batman Capitán América de John Byrne. Sí, sí, sí. Ahí los villanos que se alían son justamente el Joker con Red Skull. Sí, sí. Y a fin de cuentas, uno de esos villanos termina siendo no tan malo porque le parece que el otro se está pasando de la raya. Entonces, porque si ¿a quién le parece que está pasando de la raya? Al Joker le parece que el Red Skull se está pasando de la raya. No, es que, exactamente. Lo que pasa es que el Joker, a fin de cuentas. Es que no es divertido. A fin de cuentas, ajá. A fin de cuentas, el Joker es americano, ¿no? Es estadounidense. Ajá. Entonces, Red Skull, nazi, decide: sí, amigo Joker, vamos a destruir Estados Unidos. No, ¿cómo que vas a destruir a mi país? Sí, se divierte haciendo lo que hace. Ajá. Vas a destruir mi lugar de juego. Sí, ajá, exactamente. Entonces muy, ahí, muy, ¿quién? Muy... ¿Quién te parece? O sea, en esa historia en particular, el villano termina siendo Red Skull porque hasta el Joker se pone en contra de él. De sus ideales. ¿Qué tal? ¿En qué momento hubiera pensado yo? Es que el Joker solo quiere divertirse cuando lo hace. Si no se divierte, no lo quiere hacer. El maravilloso Batman, claro. Matt Love. Lo descubres cuando él crea este rollo de tirar a Batman con el pozo en un pozo lleno de pirañas. Ajá. Y no lo hace porque no sonríen las pirañas. Están siempre tristes. Ajá. Entonces no sería gracioso. Y después a Harley Quinn se le ocurre poner a Batman boca abajo para que en su visión estén sonriendo las pirañas. Sí. Y le dice el Joker, estás idiota. Acabas de explicar el chiste. Si explicas un chiste, se pierde la gracia. Para él el chiste es lo importante, la broma mortal es lo importante. Claro. No solo matar por matar, eso no es gracioso. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen un excelente enemigo de Batman. Uh-huh. Pero Superman no se ríe. No se le hace gracioso, ¿no? Uh-huh. Y Superman es demasiado normal para él. Entonces, por eso una vez está buenísimo el número escrito por John Byrne, uh-huh. aparece un Superman sonriendo estilo Joker en la portada. Se enfrentan Superman y el Joker. Superman lo vence en menos de 10 páginas. Y de ese momento en adelante, el Joker nunca más se quiere meter con Superman porque se aburre. Uh-huh. Se aburre con él. No. Pues es que además, como que Superman no tiene ningún problema psicológico, ¿no? Además. O sea, su único. Sí. Nomás tiene un complejo, que es el complejo de no ser aceptado. Pero traumas no tiene ninguno. Sí, pero la cosa es que cada vez que tiene ese complejo va a ver a sus papás y sus papás le dicen: idiota, ¿no? No jodas. Te amamos. Exactamente, todo se arregla. En cambio, este cuate. Te queremos que vaya a la tumba, ¿no? De sus papás y los hagas. No. Sí, Batman tiene eso. Y en cambio, Superman, cada vez que se siente mal, que es todo el tiempo, tú lo sabes, Waco. Va con Luisa Lane, va con Jimmy Olsen, va con Perry White o va con los Kent. Necesita que alguien le recuerde que lo quiere, porque todo el mundo lo quiere, pero él dice así como que no, es que no me quieren. Todo el mundo lo quiere. Queremos. No es el hombre araña. O sea, quieres una estatua, te la ponemos. Y la gente. Y la tiene. Que de hecho, déjenme decirles, y le mando un saludo, un fuerte saludo a Ado, a Cereje, y a los Indestructibles. Y me caen muy bien, muchachos, pero los odio. porque gracias a ustedes, cállate, no me recuerdes esa estúpida canción, pero gracias a ustedes me puse a jugar el DC Universe Online. Es muy bueno ese Estoy juego. Estoy adicto a ese estúpido juego. No lo puedes dejar. Oye, de jugar. Oye, ¿pero qué no es de paga? No. Y es gratis. Originalmente era. No, ya tiene como un año que es gratis. Lo puedes descargar gratuito. Lo que tienes que pagar son como extras. O sea, si quieres así la armadura especial de tal personaje. Ajá. Pero no es eso necesario. Es lo que pagas, pero no la necesitas, la verdad. No. Yo estoy en el, yo estoy ahorita en nivel 22 y estoy yendo bastante bien, no he pagado ni un centavo. Uh-huh. Te juro, te tardas de una hora a una hora y media en solo crear tu personaje. O más. Y después otras dos horas. Bueno, ustedes son dibujantes, o sea, son peor que yo, ¿no? Porque ya hacen su sketch primero y todo eso, ¿no? Con todas las opciones. No, porque aparte la cantidad de cosas que le puedes cambiar e ir variando el personaje. ¿Tampoco? No. Sí. Oh, no tienes idea. Y conforme juegas el juego, te dan cosas nuevas. Y diferentes. Sí, sí, okay. Sí. Y lo padre es que, por ejemplo, algunos, no sé, unos guantes o una capa tienen cierta habilidad en particular. No es como la mayoría de los juegos de rol en los que tienes que traer esa capa que a lo mejor no te gusta para tener esa habilidad. Aquí no. Cuando ya lo tienes, te pones la capa, adquieres la habilidad y se la dejas si quieres y puedes quitártela. Y ya te quedas con esa habilidad. Tiene dos opciones. Tiene la opción de ¿cómo se llama? De tus utilidades o tus cosas. Uh-huh. Que y te las vas poniendo. Entonces te vas a tu estilo. Uh-huh. Es como te ves. Y lo cambias. Entonces, tienes la habilidad, pero no la tienes que ver. Sí, porque hay unos mi que personaje, están feos. Porque además es imposible encontrar nombres sin números. Ajá. Porque todos los buenos nombres y todas las variaciones de Knight, de Noche o Caballero. O de Bat. Bat o Super, todas están ocupadas. Sí. Todas las variaciones que te puedes imaginar están ocupadas. Entonces, yo decidí ser Samurai 7. Porque si le voy a poner un nombre, un número va a ser por algo. Claro, claro. Y para las personas que no sepan, Akira Kurosawa, señores, por favor. Ah, sí, por supuesto. Samurai 7, entonces dije, mi Samurai 7 no puede usar capa. No puede. No, es un samurái, ¿no? Entonces, y además no puede utilizar una pistola. Uh-huh. Tiene que ser o las esgrima o el staff, uh-huh, o tiene que ser una espada, ¿no? Que de hecho, sí, ahorita lo que más me encanta son mis dos katanas. Pero no hablemos de eso. Entonces, en Samurai 7 tiene ciertas cosas. Entonces, cada vez que lo voy adquiriendo cosas, y a veces cosas demónicas, uh-huh, se ven muy feas. Sí. Entonces, las cambio a mi estilo original. Pero si me llega un mejor guante, un mejor zapato, unas mejores botas. Anillos. Sí. Ok. Pero entonces, ¿y quieres saber dónde jugarlo? Es DC Universe. No, pero ¿qué es lo que a ti te encanta? O sea, ¿qué es lo que...? Es que okay, es tu personaje, no es como la mayoría de los videojuegos en los que vas a jugar como tal personaje. Aquí eres tú. Y se supone que tienes como un líder. O sea, tu personaje al principio tiene poderes base. O sea, tu personaje debe estar basado o formar parte del equipo de... Y está Batman, está Superman. O la está Mujer Maravilla. Wonder Woman. Ajá, y está como Flash. Porque, por ejemplo, si basas tu personaje en Batman, entonces es acrobático, es experto en artes marciales, en gadgets, ese tipo de cosas. Pero tú puedes jugar con eso también. Ajá, lo puedes ir combinando como tú quieras. Entonces tú creas tu personaje tal cual. Yo estoy enamoradísimo de Samurai 7. Sí. Próximamente va a salir el cómic. El cómic. Entonces, estoy pensando en su origen y todo. Pero bueno, entonces está Samurai 7. Adiós la Joyce Lee. No. ¿Cómo que adiós? Estamos trabajando en ella todavía. Okay. Entonces está ahí flotando Samurai 7. Y lo más padre es que llegan momentos donde haces equipo con otras personas. Con tus amigos. Uh-huh. Hice equipo con los Teen Titans, con Robin, uh-huh, con Raven, con Satana, con Doctor Fate. Starfire también de por ahí. Con Starfire, con Nightwing, ya hice equipo. Y lo mejor de todo fue cuando hice equipo con Batman contra el Joker. Bueno, yo estaba un orgasmo nerd así, increíble. ¡Wow! Okay, Y cada vez te digo, y de hecho ya hay dos o tres veces que voy corriendo y alguien se me une y me dice, ¿quieres ser amigos? Ah, ok. Y vamos juntos a matar a todos. Ajá. Ah, porque aparte pueden, o sea, juntarte con un amigo e ir a una sola misión. Entonces, si tu amigo es novato y tú eres nivel 20 y algo y se hacen las primeras misiones, le puedes ir a ayudar. ¿Qué? Okay. Pero siempre es al revés conmigo. Ellos me ayudan a mí. Pero es divertidísimo. En serio, juégalo. Pero bueno, entonces eso está ocupando todo mi tiempo libre. Okay. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar más de cómics. Entonces, como estaba diciendo acá, nuestro buen amigo Mauricio también puso Loki, que también es alguien que está muy unido a su villano, a su héroe, perdón, Thor. Que es en este caso Thor. Y si lo sacas de ahí, como que no funciona, Ra's al Ghul igual. Uh-huh. Ra's al Ghul funciona mucho mejor con Batman. De vez en cuando lo puedes enfrentar contra la Liga, pero funciona mucho mejor con Batman. Y curiosamente, aquí estamos hablando todo eso de Mauricio Rosales. ¿Y sabes qué pone? Uh-huh. Me está encantando Comic Manía. Bueno, qué bueno. Saludos. Creo que sí le gustó mi manera de presentar su pregunta. Y tenemos aquí otra pregunta, pero Lorna, lánzanos una por allá. Por supuesto. Ya. Es que estaba probando el micrófono. Ok. Bueno, por aquí tenemos a Batidud, que hace rato nos pidió un buen de canciones. Y dice, hola a todos, de casualidad no sabrán qué días van a estar los invitados de La Mole, en especial Greg Capulo. ¿Podrían explicar el asunto de Blackest Night y Blackest Day? ¿Qué cómics de Iron Man, Daredevil, Aquaman recomiendan? Muchos saludos. ¡Wow! Se nota que conocen las preguntas, las quieren hacer todas. Bueno, para la mole tienen que ir a lamole.com.mx. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero los invitados, por lo menos los internacionales o todos, están los 3 días. Y programas de conferencia y eso, obviamente ese día y a esa hora no lo van a ver en su stand. Va a estar en la conferencia, pero... ¿Cuáles son las fechas de la mole? Es del 17... Es el fin de semana entre el 17 y el 20 y algo de marzo. Uh-huh. 21, creo. Más o menos. ¿Sabes qué? Yo todavía no tengo que decir que no sé, pero ahorita que nos vayamos a un corte musical lo checamos. Yo lo que sí... pues tienes tu iPad. Tienes la... Ramonpad. La Ramonpad. Puedes echarnos la mano con eso para checar nuestros, las fechas, pero con ellos lo tienen que ver porque para... Yo sé que ustedes dicen, pues Joey estuvo moderando con nuestro buen amigo Larry Hagman y con Daniel López Piñero, el editor de Primera, que le mando un fuerte saludo. Ya de ser parte de la mole, no soy ni nunca he sido parte de la mole. Esta vez me invitó nuestro buen amigo Everardo Ferrer y se lo agradezco. Me encantó ser parte de la mole. Si quieres ahorita que haga alguna moderación con Greg Capullo, con Dan Slotzer, yo encantado de hacerlo. Pero yo no soy parte del comité organizador, entonces no te puedo decir exactamente nada de lo que está sucediendo por allá. Pero échate una vuelta por lamole.com.mx y ahí podrás saber todo acerca de todo eso. Me estaré comunicando con el arquitecto Septién y con Elías a ver si nos dan algunos pases para regalar aquí en el programa, pero todavía no sabemos. De hecho, ni sé si me van a dejar entrar a mí. A ver, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? ¿La otra parte de la pregunta qué era, Lorna? Blackest Night y Brightest Day. Exacto. Ok. Estás en todo. Wow, me encanta. Blackest Night, ¿te gustaría tocar Blackest Night? Yo me he hecho Brightest Day. Sí, porque Brightest Day sé de qué va, pero no lo he leído. A ver, dime. Blackest Night, antes viene como... Me voy a simplificar a lo que publicó Televisa, el librote. Como debe de ser. Que es nada más los números de Blackest Night y Green Lantern, Blackest Night. Básicamente... Está Black Hand, que es como el bueno, al inicio te explican. Es una secuela de lo que de cómo terminó Sinestro Core War. Sinestro Core War, ajá. Vemos qué pasa con nuestro buen amigo el Antimonitor. Uh-huh. Él se vuelve parte de esta Linterna Negra. Uh-huh. Es como el avatar de la Linterna Negra. El avatar de la Linterna Negra, efectivamente. ¿Y de ahí qué pasa? Bueno. Está Black Hand, lo estabas diciendo. Ajá, empieza con Black Hand que digamos que muere o lo matan. Exacto. Para revivir con un anillo negro y se vuelve el líder o el que empieza toda esta onda de los anillos negros para crear el ejército de linternas negras. Las linternas negras puede ser cualquier persona que esté muerta o que haya estado muerta. Entonces, ¿de dónde empieza? Los anillos negros que salen de la linterna obviamente empiezan a buscar en toda la galaxia, no nada más en la Tierra, se van a todos los sectores. A fin de cuentas es algo relacionado con Linterna Verde, no puede ser nada más de la Tierra. Entonces empiezan a buscar a personas o a personajes que ya habían muerto y así literalmente enterrados, el anillo entra a la Tierra y los revive, ¿no? Entonces son como, como los zombies de DC. A mí una de las cosas que más me gustó de eso, y ahorita que lo mencionas, sí, efectivamente son los zombies de DC, son los Walking Dead de DC. Digamos, tienes ahí la linternota negra. El dueño de esta linternota negra es Crona. Necron. Que es la... ¿Cómo se podría decir esto? No el avatar, sería como que la imagen de la muerte del universo DC. Y Black Hand, el personaje que tú mencionas, él sería como el heraldo de Necron, ¿no? Uh-huh. Él es el como que llega y empieza a decir, va a venir nuestro dios, va a llegar aquí y nos hará todos mejores. Y lo padre es que cada vez que este anillo negro le llega a una persona muerta, en vez de que sea una persona X, son héroes y villanos o personas importantes para todos los héroes de la Tierra que siguen vivos. Entonces es padrísimo porque para ti es mucho más difícil tratar de matar a alguien que tú alguna vez amaste. Por decir un ejemplo barato, tienes a Aquaman, a Aqualad, y se tienen que enfrentar a Aquagirl, su exnovia, por la que todavía siguen, de la que todavía sigue enamorado. Entonces, ¿cómo matas a una persona que quieres tanto, no? O lo que sucede con con Ralph y su Dibny, que ellos son los que matan a los Halcón. Halcones. No, sí, eso es en el primer número, si no me equivoco, y las últimas escenas y escenas así de... Te afecta fuerte. Aparte considerando la historia que tienen las reencarnaciones de los halcones, que siempre así de cuando ya se están dando cuenta que están enamorados, ¡pum!, los matan. Sí, es algo muy bonito, ¿no? Siempre que el amor de ellos es un amor al igual que el de Romeo y Julieta, en el momento que están en su más grande y pleno amor, mueren. ¿no? Y es como que esta maldición, y vuelven a resucitan. Y lo padre fue que en esta última, la última vez que resucitaron, Carter Hall, el hombre halcón, resucitó bien, pero hubo un problema con su esposa, Sayira, Sierra Hall, perdón. En vez de nacer total y completa, cuando nace en el cuerpo de su sobrina, Kendra Saunders, se mezclan sus memorias. Entonces Kendra nos medio recuerda que tiene las habilidades y los poderes y todo eso. Pero al mismo tiempo no. Exacto. Y lo que no tiene es amor ni sentimientos. Por Hawkman. Y Hawkman sí. Le dice, es que tienes que estar enamorada de mí. Y él dice, pero yo no quiero. Quiero ser mi propia mujer. No quiero que un fantasma me diga de quién debo estar enamorada. Ajá. Entonces ese es todo el problema entre ellos dos. Y lo más padre fue que eventualmente ella se enamora de él. Pero en el momento en el que ella se da cuenta de eso y le dices que sabes que siempre sí te... ¿Ah? En ese momento es cuando llegan nuestros amigos zombies que alguna vez fueron héroes y muy amigos de los halcones y los matan. Pero bueno, yo no lo leí, ¿no? Pero te estamos intrigando para que lo leas. Sí, no es que además yo sí vi portadas, vi dibujos, vi fragmentos. Uh-huh. Y vi un montón de héroes pues convertidos en zombies, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo esto se integra a la continuidad de los héroes de DC? O sea, sí, es parte de eso. Uh-huh. Es una amenaza más. ¿Cómo se recuperan? O sea, sí se recuperan todos, obviamente. Claro. Si hay oscuridad, también tiene que haber luz. Si hay una linterna negra, hay una linterna... Blanca. Blanca, claro. Y ahí es cuando entra la otra saga. Brightest Day, sí. De hecho, el final, mero final de Blackest Night... realmente te deja continuación, porque no cierra. O sea, es más bien como continuará en Brightest Day, porque aparece la linterna blanca. Mm-hmm. Claro. Entonces termina en tragedia, me imagino, todo. No, al contrario. Termina muy bien. Uh-huh. Sí, 12 de los héroes que mueren durante la saga regresan a la vida. Y regresan otros que ya estaban muertos. Exacto. Y lo más bonito fue cuando... Héroes y villanos también. Siniestro quiere ser el linterna más poderoso de todos y dice, si yo tengo la linterna de la vida, la linterna blanca, seré el más poderoso. Adquiere el anillo y lo pierde por su egocentrismo, uh-huh, su narcisismo, su prepotencia, lo pierde. Y cuando lo toma Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, dice, es que lo que estás equivocado es que no somos uno, somos todos. Muchos. Uh-huh. Y optamos por vivir. Y todos los héroes que alguna vez murieron los posesiona la Necron. Linterna blanca. Posesiona a Necron primero. Entonces Superman, que ya murió, está siendo posesionado por Necron. La Mujer Maravilla. Y bueno, todos los héroes que alguna vez murieron, que son los más poderosos, Flecha Verde, etcétera, se vuelven malos. Uh-huh. Y Hal Jordan los libera y los vuelve linternas blancas a todos ellos y se emprenden a Necron. ¡Qué tal! Sí, de hecho, épico. Suena muy épico. Muy bonito. También una parte que me gustó mucho, porque tú ves toda la parte de la historia de Hal Jordan en los números de Green Lantern Blackest Night, porque Blackest Night realmente te narra más la historia de los héroes que se quedan en la Tierra enfrentando a los linternas negras, porque a Hal se lo llevan. Y Hal, por su lado, está juntando como el... no el ejército, pero el grupo elite de linternas de colores, y lleva a los representantes de cada una de las linternas. Los lleva a Saint Walker de las azules, lleva a Carol Ferris de la violeta, está Atrocitus, uh-huh, está la gente naranja, etcétera, ¿no? O sea, se va juntando todos, pero esa es la parte de la historia de Hal Jordan. Mientras en la Tierra, ¿a quién dejas? O sea, aparte de todos los muertos, uh-huh, los realmente protagonistas se vuelven Flash, que aparte es un recién resucitado Barry Allen. Es el Flash. Mm-hmm. Bueno, no original, porque el primero es el segundo. Es el segundo Flash. Pero es como el Flash más representativo. Claro. El de la Era de Plata. Cuando regresa y ya platica con Hal, le dices que qué pasó mientras yo no estuve. Y con esa imagen, esa viñeta es muy padre. Hal con el anillo le representa todas las personas que él conocía que murieron mientras él estuvo muerto y que ya no están. Entonces él decide, ¿a poco todos se murieron? Entonces él se vuelve como el protagonista de Blackest Night. Barry, luego se les une Mera, la esposa de Aquaman. No Aquaman, porque Aquaman muere en el primer número. Aquí lo importante es Mera, es Barry, es Ray Palmer, ajá. Sí, hay un momento muy bonito donde están Linterna Verde, Flash y Mera, y dicen, siempre que pasa este tipo de crisis, siempre contamos en Batman, Superman y Wonder Woman. Sí, de hecho, esos diálogos son muy padres, porque es Barry está gritando, es que necesitamos a Superman. Y voltea a ver a creo que es a Atom. Ajá. Le dices que ahorita tú eres Superman. Sí, sí, sí. Necesitamos a Wonder Woman y voltea a ver a Mera. Es que ahorita tú debes ser la Mujer Maravilla. Ellos tienen que tomar es un momento, pero salido de la película Mystery Man. Cuando, o sea, ya no está Captain Amazing. porque lo mataron sin querer. Los héroes secundones tienen que tomar el lugar. Ajá, entonces, y tienen que hacerse, en ese momento tienen que volverse protagonistas y volverse los primeros. Y lo chistoso es que ellos se preguntan, bueno, si yo soy Superman y tú eres Wonder Woman, ¿quién quiere ser Batman? Barry, no es quién quiere ser Batman, porque voltean a ver a Barry y dicen, ¿y Barry quién es? Él es Flash. Él siempre ha sido Flash. Porque él siempre va a ser Flash. Y porque Flash es muy padre. Es el héroe que da inicio a la Era de Plata también. Por eso es tan importante, tan representativo. Desafortunadamente, toda esta promesa que fue cumplida en Blackest Night no es para nada cumplida en Brightest Day. Yo lo disfruté, me gustó, pero solo a mí. A nadie más de este planeta le puede gustar. Porque todos los misterios que te dicen que te van a revelar, no te los revelan. El misterio de la linterna blanca, jamás sabes qué pasó con ella. Se echan demasiado tiempo lidiando con un personaje que a nadie le interesa, excepto a mí, Deadman. Y a otro personaje que a mí me encanta, pero nadie más leyó sus historias, Dove, y de Hawk and Dove. Y después tratan de meter ahí con calzador al Capitán Boomerang, quien de plano no funciona. Y desafortunadamente los 12 personajes que sobreviven, o regresan a la vida, mejor dicho, al final de Blackest Night, quieren darles un por qué regresaron esos personajes en particular y nunca lo descubres. De hecho, me encantó el regreso de Martian Manhunter, pero no hacen nada con él en Blackest Night. No hacen absolutamente nada con él. Entonces es bastante triste, pero al menos tienes Blackest Night. Y con eso es más que suficiente. Brightest Day, dices tú, bueno. Pero no, Blackest Night es totalmente disfrutable. Sí, sí, total y completamente. Y a ver, una tercera parte de esa pregunta. ¿Lorna? Sí, recomendaciones de cómics. Ah, sí, pero eran como 20,000 títulos, pero vamos a ir rápido. Pero podemos dar las fechas de una vez. Claro que sí, adelante. No, estás con todo, Ramón. El día de hoy vienes aquí a trabajar. No vienes aquí a ser entrevistado, como otras personas que exigen ser entrevistados y no más. Si no hablan de mi cómic, no quiero ser parte de Comic Manía. Qué bueno que tú no eres así. Gracias. No, gracias, Ramón. Dinos las fechas, por favor. La Mole Comic Con Internacional se realizará los días 22, 23 y 24 de marzo. Me parece perfecto. Entonces va a ser todo un bloque para nosotros, mi querido Waco. Chécate. Vamos a, me imagino que tú también vas a estar en La Mole. Es en marzo. Después, en junio, viene la Comic Fest allá en León. Esperemos ir. Bueno, yo sí voy a ir sin duda. A ver si me siguen aguantando, porque esta última vez fui. No, ya no te aguantan, julio, ya te idolatran. O sea, ¿qué fechas de julio? De junio. Yo estoy casi seguro que allá en León a lo mejor ya hay una iniciativa de fans tuyos que están juntando llaves y cosas viejas de metal para fundirlas y en el mero centro de la ciudad ponen así la estatua. Y con una placa así al pie. Déjame que diga que trayendo el sexy de regreso. Este hombre vio algo que ni tú ni Lorna tuvieron la oportunidad de ver, que fue mi debut como cantante. Ay, Dios. Como cantante de rock. Dios mío. Creo que vi el video. Está el video, pero haberlo visto en persona, bueno, eso era otra cosa. No, deja de verlo, escucharlo. Y lo padre es que Buaco estaba juntito a las bocinas, no podía huir. Entonces, oh, Dios. Y ahí también, después en julio nos vamos a ir a la San Diego Comic Con. Esperemos que estés con nosotros también. Híjole, que lleves niebla. Lo veo complicado. Sí, yo lo sé, pues ya eres papá. Sí. Ya no puedes pensar en ti. Véndelo. No se puede. Te encuentran de nuevo. No, de hecho, ¿sabes qué? ¿Por qué lo dices? No sé, pero es lo que mi papá y mi mamá se quejaban de eso. De hecho, mi hermana va a también tener, en marzo, tiene a su niña. ¿En marzo? Sí. Wow. Yo creo que tú vas a tener más suerte en hacerlo un comiquero que yo en hacer a Michelle Moisés. No, es que es Michelle Corral Moisés. Voy a tener más dificultad de hacer la comiquera, pero esperemos. Esperemos. A ver, Lorna, rápidamente danos los cómics. Te preguntó por cómics de Iron Man, Daredevil y Aquaman. Me parece perfecto. Si quieren, yo tomo el más difícil, que es Aquaman. ¿Quieres tomar Iron Man o Daredevil? Daredevil, yo creo. A ver, adelante. ¿Qué cómics han gustado de Daredevil? Pasó la palabra. Mi querido Waco, adelante. Me creas que nunca he leído cómics en solitario de ninguno de ellos. No me digas, ¿en serio? Pues bueno, mira, son muchas cosas que podemos recomendar. De Daredevil vamos a empezar. Yo leí de Daredevil, leí uno que escribió el director de Mallrats. ¿Cómo se llama? Se llama Kevin Smith. Kevin Smith. Y la historia se llama Guardian Devil. Ándale, dibujada por este cuate. Joe Quesada. ¿Qué te pareció? Mira, el dibujo creo... O sea, yo me hice fan de Quesada por este de Azrael. Sí, sí, buenísimo. Sword of Azrael. Excelente. Ah, qué dibujos, ¿eh? Uf. Fascinante. Un estilo muy... Y en ese entonces... En particular, ¿no? Y en ese entonces, si estoy en lo correcto, el entintador era Kevin Nolan, que era muy bueno con los negros. Qué, o sea, como para... tintas también, sí, ¿eh? Sí, qué sí, barbaridad. Sí. Y el color para esos tiempos. Uh-huh. Qué, yo quedé fascinado con el arte, con la historia, con todo. Y cuando anunciaron Daredevil dibujado por Quesada, dije, ah, esto va a estar fabuloso, uh-huh, ¿no? Me decepcionó un poco al principio, uh-huh, cuando vi el dibujo, que el cuate se había ido más hacia lo caricaturesco. Claro, claro. Como que agarró y empezó a exagerar mucho cartoon, lo puso mucho, uh-huh, cartoon, ¿no? Uh-huh. Al principio no me gustó, pero no, tiene algo su arte, tiene algo que te hace sentir. Es muy llamativo, sí, sí, sí. Entonces me compré toda la serie y otra vez lo volví a amar, ¿no? Uh-huh. Y la historia me parece muy buena, muy, muy buena. ¿Sabes qué es lo desafortunado, verdad? ¿Qué? Que es un plagio. Ah, ¿de qué no, historia? ¿No? ¿Es Craven, un plagio? ¿Craven's Last Hunt? Esa sí la leí, me encantó, pero sí, sí. ¿En qué? ¿Cómo? Lo dice Misterio. Esto se lo robé a Craven. Primero tienes que agarrar a tu héroe. De hecho, se roba dos historias. Se roba Born Again y se roba a Craven's Last Hunt. Agarras a tu héroe, lo pegas contra la pared para que él se traicione a sí mismo y se atreva a hacer algo que jamás se hubiera atrevido a hacer. En este caso, Misterio no se quiere suicidar, quiere que lo maten. Y quiere que un héroe lo mate, tratando de hacer que el héroe deje de ser la persona tan moral que él debe de ser. En el caso de Matt Murdock, pues siendo que es un abogado, además, que debe de respetar la vida ante todo y respetar las leyes ante todo. Está bien escrita la historia, pero es un gran plagio de dos mejores historias: de Spider-Man Craven's Last Hunt y Born Again, de Frank Miller y David Mazzucchelli, que bueno, son, es una de las más cosas más gloriosas que ha escrito Frank Miller en su vida. Y son dos historias muy recomendables y una historia de Daredevil muy recomendable. Pero la de Guardian Devil me cae muy bien, me divierte bastante y es graciosita, está muy, muy bonita. Está muy bonita, funciona. Pero lo que hace, curiosamente, Brian Michael Bendis después, es una saga larguísima, pero no hay un solo mal número. Son lentos, pero funcionan muy bien. Ya no es como que por parte de sagas, es todo lo que escribe Brian Michael Bendis después de que se va, ¿cómo se llama? Kevin Smith. Uh-huh. Bastante, bastante bueno. Y de hecho, la mejor historia en cómic de Kevin Smith no es en Daredevil y menos es en Batman. Es en Green Arrow. Ah, esa también lo leí. Excelente. Muy buena, ¿eh? Buenísimo. Muy, muy buena. Eso. Quiver. Quiver. Uh-huh. Nadie ha regresado a un héroe a la vida de una manera tan perfecta, tan bien hecha, tan como que llenando todos los puntos, todas las comas. Como que le quedó muy bien el personaje, ¿no? Le quedó perfecto. De hecho, qué tristeza que la serie de Arrow no está basada un poquito más en lo que escribió Kevin Smith, porque entiende muy bien el personaje. Y de hecho, Brad Messler hace un muy buen trabajo después. Oye, pero a ver, me quedé yo ahorita con una espinita. De adelante. Bueno, Craven Last Hunt es un cómic así... Clásico, y la verdad es que lo amo, ¿no? O sea, digo, cuando eres chavo, muy, muy joven, y ves al final como... Bueno, no mates al final, pero no te quieres spoilear, pero bueno, de hecho, pero es muy bueno. El título te lo spoilea, la última cacería de Kraven, pero bueno, adelante. Sí, pero bueno, cómo llegar ahí es fabuloso, ¿eh? Excelente, excelente. La cuestión es que todo el tiempo, durante el cómic, es una simetría, ¿no? Uh-huh. El tipo se está comparando a él con un cazador y el hombre allá como una araña, ¿no? Como una presa, ¿no? Y está todo el tiempo comparando cómo su vida con la de él y cómo quieren lo mismo y cómo son prácticamente iguales, ¿no? Ajá. Y hasta terminar, ¿no? Y no le veo el parecido a lo de Daredevil. En Daredevil, que trata sobre su novia que se enfermó. No. Y... No, es que todo lo que está haciendo, él es el guardián de ¿cómo se llama este lugar? De Hell's Kitchen. De Hell's Kitchen. Ajá, sí. Y lo que quiere hacer Misterio es jugar con su cabeza para que mate un bebé, mate un infante, mate un inocente. Sí. Quiere romper al personaje. Y de hecho, eso lo mismo hace como Kraven cuando mete al hombre araña bajo tierra. Sí. Entonces quiere romper al personaje, llevarlo a los extremos y después demostrarle al personaje que él es mejor, ¿no? Pero en el caso de Misterio, tema, ¿no? Más bien, no exacto. Tanto en cuestiones de acción, no pasa lo mismo. No. Es un gran plagio. De hecho, y lo más triste es que al final de todo esto es porque además todo es una gran mentira, ¿no? Y al mero, mero, mero final, lo dice el mismo Misterio. Dice, esta se la robé a Kraven y agarra una escopeta. Y procede a... y dejémoslo ahí. Entonces, pero yo les recomiendo muchísimo. Creo que es una buena historia, pero si la comparas con algo como Born Again o si lo comparas con algo como Kremis Last Hunt, es una menor historia, pero sigue siendo buena. Y lo que ayudó mucho a esa historia fue tan popular que mucha gente empezó a amar y le empezó a gustar Daredevil en base a esa primera historia. Y qué bueno, ¿no? Siempre todos tenemos que tener esa primera droga, ¿no? Esa primera inyección de heroína tiene que entrar a nuestras venas. Después ya somos adictos, ¿no? Perdón por la tan horrible comparación. Pero seamos honestos, cuando ya tienes más de 20 cómics en tu casa, ya es una droga. O sea, ya no es algo normal. Es una droga bonita. Muy bonita. Solo te afecta en tu salario, ¿no? Solo te afecta en tu cartera, pero no afectas a los demás. Mientras no dejes de pagar las cuentas. Ajá, y aparte no te afecta así en cuestiones de salud, que pones en riesgo tu vida, salvo que te cortes así muy mal con una hoja o algo. O pongas también peligro la vida de los demás, de otras personas. Exacto, pasa, ¿no? Es inofensivo. Exacto. Eso es lo que nos decimos todas las noches, ¿verdad? Ni uno se la creyó. Esto no. No se la creyó. Esto no está mal. Y también obviamente tengo que recomendar todo lo de Mark Waid en Daredevil ahorita. Está bastante, bastante lindo. Muy divertido además. Porque dijo, ya sufrió demasiado Daredevil, hay que hacerlo sonreír. Y también algunos números que escribió Carl Kessel hace unos años. Bastante lindos también. Pero después de eso, nos vamos a ¿a quién más? Iron Man. Tristemente hay muy pocas buenas historias con Iron Man. Obviamente la más recomendable es Devil in a Bottle, que recientemente Marvel Televisa lo reimprimió en un numerote. En el Omnibus de Sagas. Bastante bueno. No sé si es en el volumen 1 o 2, porque sacaron dos volúmenes. Creo que es en el 1. Uh-huh. Pero bueno, es bastante lindo, ¿no? Ves cuando este personaje finalmente tiene como que este talón de Aquiles, que en este caso la bebida. Es la bebida. Y muchísimo tiempo después finalmente hacen algo interesante con él en Armor Wars, cuando descubre que los villanos están utilizando su tecnología. Exacto. Para hacer armaduras malévolas. Eso es bastante bonito. Y muchísimo tiempo después, Matt Fraction, ahorita recientemente, cuando retoma el personaje, porque desafortunadamente ha tenido muchos momentos bajos nuestro buen amigo Iron Man. Y ya para concluir, Aquaman. Pues curiosamente han habido dos o tres momentitos brillantes. Aquaman Time and Tide de Peter David es fantástico. Lo que está haciendo Geoff Johns ahorita en los Nuevos 52 es excelente. Hay una miniserie cuando tiene un traje azul que es bastante linda, que salió en los años 80. Y hay un cómic que se llama La Leyenda de Aquaman, dibujado por la leyenda, que ya no está viva con nosotros, pero fue una leyenda y siempre lo será, Kurt Swan, que fue el dibujante por años de Superman. Tiene un trazo muy clásico, no mucha gente es fan, pero o sea, el hombre, es un trazo muy limpio. El hombre sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Es un excelente, excelente cómic donde te dicen toda la historia de Aquaman. Y bueno, antes de continuar, ¿te gustaría este momento para que sea tu momento de dar tu comercial y hablarnos un poquito de Niebla? Dinos dónde pueden encontrar Niebla, de qué se trata Niebla, por qué deben de comprar Niebla y continuamos con las preguntas. ¿Qué te parece? Para que digas, ¿sabes qué? No vine desde satélite y no me hicieron ni una sola maldita pregunta acerca de mi cómic. ¡Adelante! Dilo, por favor. Nieblacomic.com. Uh-huh. Ahí está el cómic. Sí. Chécate, ya me lo sé tan de memoria que tantas veces que me lo ha dicho. Ya lo sacas semanalmente. No lo está leyendo. Sí. Página, ¿no? Pero estoy en todo. Sí, sí, sí. Página por página, lo sacas gratis. Uh-huh. Ok. La gente lo puede leer en español y en inglés. Tienen esas dos opciones. Sí. Acerca de esta historia llamada Niebla. Y curiosamente, ya finalmente lo decidiste imprimir y cobrar por él, y aún así se te vendió todo. Uh-huh, que sí. Eso me encantó la idea. Entonces ahorita próximamente lo vas a imprimir en inglés para llevarlo a la Comic Con, o al menos ese es el plan, estoy seguro. Es parte de, pero yo intuyo que Mark Waid quiere su copia, no sé, pero tú es que conocimos a Mark Waid el año pasado. Buenísima onda el hombre. Sí, sí, muy bueno. A mí me encantó porque fuimos allá y habíamos estado platicando Ramón y yo cuando fuimos a comer Subway, gol. Pero sabes qué rico sabe el Subway de ahí, ¿no? Estamos comiendo y estamos platicando. Y me estaba contando toda su idea, ¿no? Todo lo que va a hacer con su webcomic y todo eso. Y yo le decía, es que Ramón, no sé. Creo que es muy peligroso hacer un webcomic. Creo que tal vez el webcomic es no sería tu mejor opción, porque uno nunca sabe. Después esto, como que siendo muy negativo. Siendo muy negativo como suelo ser, ¿no? Entonces, y nomás le vi la cara a Ramón así de, ah, qué mala onda, ¿no? Pinche Joey. Y supuestamente es mi amigo. Entonces nos vamos a ver a Mark Waid y Mark Waid dice, no, es que el webcomic es la onda, el webcomic es magnífico, yo quiero hacer webcomic, yo estoy haciendo webcomic en Thrillvent y mis amigos me están acompañando y el webcomic es el futuro y el webcomic. Entonces, y nomás le veo la cara a Ramón diciendo, sí, como que ya estamos en la misma tonalidad. Entonces, qué padre se debe haber sentido que alguien como Mark Waid te dijo, sí, estás en el camino correcto. Estaba haciendo exactamente lo mismo. Sí, una página, bueno, ni siquiera una página, él sí sube como tres paneles a la semana, ¿no? Sí, de repente un poco más, de repente una página entera, pero sí, en la semana va subiendo. Entonces, darte cuenta que gente de su calibre pues está haciendo lo mismo que tú, pues es nomás decirte a ti mismo, pues voy por el buen camino, ¿no? Sí, y porque además, en el caso de él, Kurt Busiek, Tom Payer, Devin Grayson, ellos pueden ir a Marvel, DC, Dark Horse, Image y decirles, traigo esta idea, quiero que me la compren, y le van a decir, sí, te la compramos. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ellos dijeron, no, queremos hacerlo nuestro, bajo nuestras condiciones, y vamos a hacer nuestra página para que lo nuestro vaya directo al lector. Y no solo eso, te vamos a dar los links y los torrents para que tú los bajes totalmente gratis. Entonces, cuando alguien así, que uh-huh. puede ganar dinero haciéndolo, prefiere tomar el riesgo porque cree que puede decir algo más interesante de esta manera, tú dijiste, no, pues... Dijiste, no estoy tan mal. Sí, no, no, no. Joey está totalmente equivocado, para variar. Y después vi, recientemente vi una entrevista con Neil Gaiman. Sí, sí, sí. Que es muy, dura muy poquito, si la pueden buscar en internet. Se llama Neil Gaiman acerca de la piratería y la web, ¿no? Uh-huh. Y él dice que al principio, cuando empezó todo el internet y todo este asunto, estaba medio enojado, ¿no? Se ponía muy, muy de malas cada vez que la gente... pues bajaba sus cosas, ¿no? Sí, la comparten, en fin de sí, cuentas. Sí, sí, sí. Dice, oye, no, ¿cómo es posible, no? O sea, sí, está muy indignado el tipo, uh-huh. ¿no? Porque creía que estaba perdiendo cosas, ¿no? No. Hasta que se dio cuenta, pues, que no. Que, al contrario. Que al contrario, ¿no? O sea, empezó a hacer este análisis. Dice, ok, voy a preguntarle a la gente a ver cuáles de esas personas hicieron fans de un autor favorito entrando a una librería, ¿no? Entonces uh-huh. así levantó la mano. Bueno, preguntó y levantaron la mano. No, pues todos nosotros, nos hicimos fans, pero porque nos prestaron el libro. Uh-huh. O sea, no encontramos nosotros el libro así, llegando a la biblioteca, a la librería, y decir, ah, mira este libro, se ve interesante, ¿no? Como un 5% de personas uh-huh. son así. Pero las que se hacen fans realmente son a las cuales les prestan las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces él se dio cuenta de eso y dijo, oye, pues es similar, ¿no? Los torrents es gente prestando tu libro, uh-huh. ¿no? Entonces, vamos a hacer un experimento. Y le dijo al editor de ese momento que estaban publicando uno de sus libros. Y dijo, oye, vamos a subir el libro que ahorita está a la venta. Vamos a subirlo en línea a ver qué pasa, ¿no? Lo subieron gratis todo el libro, ¿no? Uh-huh. Pues las ventas se multiplicaron, sí. 80%. Un 80%. Y se quedó guau. Wow, es que algo que yo creo que pasa con la mayoría de las personas que leen algo en digital, cuando te gusta mucho, te queman las manos por tenerlo en físico. Eso es muy cierto. Porque déjame decir una cosa. Hay gente que compró Irredeemable en inglés y ahorita lo está volviendo a comprar en español uh-huh. porque lo está sacando Bruguera, nomás por esta necesidad de volverlo a tener, porque le gusta mucho el formato en el que lo sacó Bruguera uh-huh. y para apoyar a una editorial mexicana, y porque está entusiasmado ante toda esta idea de, ¿sabes qué? Es un cómic que yo amé y ya lo leí en línea, ya uh-huh. lo tengo en inglés, pero también lo quiero en español, ¿por qué no? No, pero ¿sabes por qué pasa también? Como coleccionista, digo, a mí como también, bueno, fan uh-huh. que tengo un montón de cómics así que quiero yo compartir, no lo puedo compartir con todo el mundo, porque no todo el mundo sabe inglés, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo se siente cómodo leyendo en inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta cuestión de que salga en español y que tú los tengas en inglés, pero además los quieras comprar, es para compartirlos, ¿no? Claro. Pues ahora sí se los voy a regalar o a prestar a quien yo pueda para esparcer la palabra, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Te voy a decir una cosa. Yo ahorita acabo de leer en digital, en el Bati iPad Mite, porque es el mini iPad, el Bati iPad Mite, acabo de leer Hawkeye número 4. Qué magnífico cómic. O sea, el arte de Debbie Aja está perfecto, le queda excelente. Matt Fraction es un genio con esas historias, porque el personaje no se pone el traje nunca y las historias son divinas. Y dije, ¿sabes qué? Ya lo leí, pero lo quiero en sólido. Afortunadamente lo tengo en la Baticueva en sólido. Pero es que, porque lo quiero. Porque no es tenerlo en tu iPad no es lo mismo que tenerlo en tu casa, en tu, como parte de tu colección. Y no es la misma experiencia, No, o sea, sí, yo ahorita que imprimí Niebla y que me lo leí así de pe a pa, dije, órale. Sí, es muy diferente. Qué distinto es esto, Sí, esto, sí, sí. Está padre, es como verlo por primera vez. Entonces, bueno, me parece perfecto. ¿Qué nos puedes decir rápidamente de Niebla antes de irnos a nuestra primera canción? Lorna, ¿ya te llegaron las canciones? Me parece divino. A ver, entonces, dinos rápidamente algo de Niebla y durante la canción vamos a regalar los 5 números de Excalibur, que nos regaló Rodrigo Díaz Paz. Y cuando regresemos a la canción, si quieres, regalamos un Niebla. ¿Te late? A ver, dinos un poquito de la historia de Niebla. Pues es una historia de fantasía. Uh-huh. Se acaba en un continente flotante llamada Arofa. Y el protagonista es este chavo que se llama Astor. Es un noble que esté involucrado en un accidente con unos dragones y, uh-huh. y cosas así. Entonces, es más o menos una historia de misterio, ¿no? Uh-huh. Como que todo el tiempo hay algo que está oculto. Que de ahí sale el nombre de Niebla, ¿no? Sí, exactamente. Me habías comentado. Está pintado, o sea, todo completamente pintado. O sea, el color es muy diferente a lo que están acostumbrados a leer en un cómic semanal, por así. Bueno, en un webcómic semanal. Un serial. Serial, exactamente. Uh-huh. Es muy diferente. Creo que está disfrutable. Creo que el ritmo es bueno. No sé, ¿tú ya lo leíste? Lo estaba ojeando, de hecho, en la mañana, porque tengo mi torre de cosas por leer. Y ahí lo tengo, sí. A ver, ¿cuáles son tus impresiones? Lo que hago yo... Te voy a decir lo que yo hago cuando agarro cualquier cómic. Es que depende de cada persona. Claro. A mí siempre me necesita atraerme visualmente. Sí. Entonces lo que hago con los cómics es primero ojearlos todos, ver como todas las escenas, pero rápido para no leer sin querer algún texto que me revele algo de la historia interesante. Claro. Y por lo menos eso es lo que te puedo decir. En la parte gráfica, o sea, tiene una cantidad de detalles impresionantes, sobre todo... Uno que me gustó mucho es un doble splash donde se ve el dragón, así que así de cuerpo completo. Uh-huh. Detallitos de las escamas y las membranas en las alas y todo ese tipo de cosas. Está muy bien trabajado. Digo, no lo he leído, ya que lo lea te podré dar mi comentario de la historia. Okay, pero okay. A nivel artístico, sí, esto que dices de que está pintado... Cuando lo vean, los que no lo conozcan, que lo busquen en línea o que lo tengan en físico, van a entender esta parte de que está pintado, no no es como un cómic convencional. Y no solo eso, ¿sabes? Claro. Que estamos ahorita hablando de Joe Quesada, de cómo empezó con un estilo y su estilo cambió. De hecho, hasta nuestro buen amigo Humberto Ramos uh-huh. también empezó con un como estilo y también lo modificó. Uh-huh. Y es muy curioso, yo cuando te conocí, habías hecho Praetorians. Así es. Y uh-huh. tu estilo ha cambiado y bastante. Y déjame decirte, ha cambiado para mejor. Porque me encanta. Yo te lo puedo garantizar. Porque yo me recuerdo muy bien que tus mujeres salían perfectas. Y creo que eso es bueno. Porque si lo que te salían mal eran las mujeres, tenemos otro tipo de charla. Pero te salían hermosísimas, ¿no? Y los hombres, como que no veía como que bien. Y aquí lo último que vi de Niebla, me encantó todo lo que hiciste. Me encantó cómo salían los niños, me encantó cómo salían los hombres grandes, las mujeres, todo me encantó. Dije, wow, o sea, no sé qué hiciste, no sé qué viste, no sé si tomaste clases, no sé qué pasó, pero todo fue completamente positivo. Te felicito, en serio, me encantó cómo cambió tu arte, cómo se modificó, cómo creció. Entonces estoy muy contento de que me hayas regalado una copia. Y no la hayas regalado a otra persona como terminó pasando en la mole que me la prometiste. Pero no importa porque me quedé súper bien. No, es una gran persona. La compraron. La compraron, bueno, si la compraron no pasa nada. Te lo agradezco, en serio te lo agradezco. La voy a leer porque siempre lo he postergado. Lo voy a leer para que la próxima semana yo pueda hablar un poquito más acerca de mis observaciones acerca de Niebla. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Entonces vamos a la primera canción que nos va directito a Francia con nuestro buen amigo Vic Flores. ¿Sabes el nombre de la canción? Porque... Arena, a mí no sé qué caramba es imposible. Ok. Es que hay una canción que nos mandó francesa, ¿no? Que creo que es para su esposa, porque su esposa es francesa. Se la vamos a dedicar. No se quejen conmigo, quéjense con Mick. Y lo estoy haciendo esto en serio, en buena onda, para darles como que esta flor de olivo, ¿no? ¿Cómo se dice? De paz. O sea, es rama de olivo. Ofrenda de paz. Ofrenda de paz por lo que pasó la semana pasada. Pero bueno, antes de irnos, me gustaría mandarle un fuerte saludo a una niña que no escuchaba el programa. Afortunadamente no escuchó el programa de la semana pasada. Escuchó el programa la última vez que estuvieron aquí los caballeros de Aventuras Enmascaradas. Les mandamos un fuerte saludo. Sí, saludo. Que estuvo, saludo, saludo. Estuviste tú, mi querido Waco. Estuvo el Cacha, mi Cacha, obviamente. Jorge Gulías y también vino Gabriel Mayorga, sí. Ella es amiga de todos ustedes. Entonces de esa manera se enteró del programa y ya estamos platicando y se está divirtiendo con el programa. Entonces le mando un fuerte saludo directo a Japón, a Liz Ariquel. Espero que sí pueda sintonizar el programa porque dice que el programa la está rebotando. Ha de ser los servidores japoneses o no sé qué rollo. Pero bueno, habrá otra manera de escucharlo porque todos ustedes saben que a través del Facebook yo siempre pongo los links para que lo puedan bajar y creo que a través de Facebook es mucho más fácil. Les mando un fuerte saludo. Y también sabes que hay otra niña que nos está escuchando. Afortunadamente no escuchó el programa de la semana pasada. No es cierto. Escuchó el de la semana pasada con su mamá, curiosamente. Y a pesar de las cosas que salían de la boca de José Miguel. De la boca de José Miguel Alba Marquina, ambas disfrutaron del programa. Le mando un fuerte saludo a Laura Santana. Y ella también hizo algunas preguntas que me gustaría contestar ahorita. Más que nada porque su mamá se interesó en saber acerca de uno de los personajes que mencionamos la semana pasada, Tim Hunter de Books of Magic. Entonces nos vamos directamente a esta canción y regresando más preguntas. Y recuerden, pongan la atención a la canción, porque cuando venga la marca de agua, Lorna, semana tras semana, cuando escuchen esto voy a mandar las preguntas para que se ganen los 5 números de Excalibur. No se vayan a ninguna parte. Continúen con esto que se llama Comic Manía. Les connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme a promis de toujours, et puis s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. Possible. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo de Moisés, aquí en este programa llamado Comic Manía, con mis dos buenos invitados, el señor Waco. Hola. Y el joven Ramón. Y la bellísima Lorna, que se está encargando de todo lo que es el Sujochat, que han de estar mentándome, ya saben qué. Porque no he contestado más de solo dos preguntas el día de hoy, pero en serio vengo corriendo y lo siento muchísimo, pero estoy tratando de cubrir todas las bases. Y una de las bases que tenemos que cubrir es los regalos, cortesía esta vez de Rodrigo Díaz Paz, que aunque no lo creas, nos regaló una torre de cómics para regalar en el programa. O sea, el joven sacó cosas de su colección, regalaremos aquí, le damos las gracias en serio por hacerlo. Y lo que nos regaló, parte de lo que nos regaló fue de los Hombres X, es esta serie volumen 3 de Excalibur. Okay, ya les mencioné de qué se trata. Tienes al Profesor X, tienes a Magneto. Están en la isla de Genosha y proceden a tratar de reconstruirla. Y las tres preguntas son fáciles y simples. No digan las respuestas porque estamos esperando las respuestas a través de carlosjoymoises@gmail.com. Ahí podrán mandar sus respuestas. Todo esto ya lo mandé a través de nuestro Twitter, que es, mi querido Waco, @comicmaniaradio. Efectivamente, entonces las personas que están ahorita en Twitter recibieron esas preguntas, que fueron súper simples. Nomás chequense en esto, hasta el Lorna las sabría. ¿Cuál es la función primaria o la función principal del casco de Magneto? No lo usa. No lo usa solo para verse sexy. No. Lo usa por una razón muy, muy, muy específica. ¿Ok? Entonces, y de hecho es revelado en la película múltiples veces, entonces no pasa nada. Es este, vamos a ver, tenemos acá. Por un tiempo Magneto fue rey de qué isla. ¿Ok? Él fue rey, de hecho el cómic se llama Magneto Rex. No pueden fallarle. Y dice aquí, la tercera pregunta, aún más simple, por favor. Nombra la base espacial de Magneto. Sí, te estás muriendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo la idea de la razón por la que hago esas preguntas tan fáciles es que aunque a la gente no le guste el cómic, siente la necesidad de participar porque las preguntas son botadísimas. Entonces, básicamente son más para demostrar que sí saben la respuesta. A ver, este, como les mencioné, esta niña, Laura Santana, que le mando un fuerte saludo, espero que ella y su mamá estén escuchando el día de hoy, hizo dos preguntas. Una se me hace muy, muy, muy interesante. Una es como que nomás va a retomar lo que estábamos hablando de la semana pasada, pero otra se me hizo muy interesante y es acerca de las mujeres en los cómics, ¿no? Que ella me estaba comentando que se estaba peleando con una niña que le gustan más los cómics, este, el manga y el anime, ¿no? Y estaban peleando acerca del rol de las mujeres en los cómics. Y la niña esta con la que se estaba debatiendo decía que las mujeres básicamente están ahí para tener el escote muy pronunciado, para mostrar pierna y vender cómic, ¿no? Y ella decía que no, que habían otros personajes muy interesantes como Wonder Woman, Power Girl, que ella sentía que tenían mucho que dar al universo, ¿no? Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Uno de los grandes problemas, y digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, pero el problema es este. Por cada Invisible Girl, por cada Storm, por cada Scarlet Witch, no, por cada Black Widow, hay millones y millones de vampirelas, de Lady Deaths, que nomás están ahí para vender una cosa, ¿no? Sexo. De hecho, yo recuerdo muy, muy, muy bien en el caso de Image, hace muchos años, había una chava que siempre posaba para un cómic. No recuerdo el nombre del cómic, pero era un cómic de Rob Liefeld, obviamente. Entonces, y la niña hacía muchas portadas posando con una espadota y todo eso. Y se volvió tan popular la modelo que se enamora el editor de Image de ella, Tony Lobito. Se casa con ella y le hace su propio cómic. Y le dicen a ella, le dice, mi amor, ¿de qué quieres que sea tu cómic? Quiero verme sexy y quiero tener una espadota. Ah, ok. Y ahí es el nacimiento del cómic de Evangeline, que es una chava que tiene una espadota, que se viste muy sexy, procede a no sé hacer qué. Y aparentemente creo que fue al mismo tiempo que introdujeron a Ángela en el cómic de Spawn por Neil Gaiman. Muy buen personaje. Muy buen personaje. Oh, pues Neil Gaiman. Hasta para algo tan simple como Spawn, el tipo sabe cómo escribir algo interesante. Y creo que Evangeline era básicamente lo mismo que Ángela. Un ángel que está en la tierra tomando venganza. Y la cosa es que tuvo 20,000 números unos. Nunca llegó al número 2. Siempre tenía muchos números uno, porque era el momento donde la gente compraba múltiples copias del número 1. Pero el número 2 normalmente siempre bajaban las ventas, ¿no? Tú lo vas a notar cuando salga el segundo número de Niebla. Pero no es cierto. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. No. Recuerda, no. Vamos a hacer, hablando muy en serio. No en la vida normal. En los 90s, específicamente en los 90s, todos los números 1 normalmente venían con algún tipo de, ¿cómo podemos decir? Una portada especial o algo especial. Pero además es la promesa, ¿no? Ah, es la promesa de que algo va a ser magnífico. Entonces, esos números uno siempre son, se compraban múltiples copias, especialmente en los años 90. Recordaremos X-Force número uno, que la gente compró 6 copias, ¿no? Porque habían tarjetas diferentes. O no podemos olvidar, obviamente, X-Men número uno, que la gente compró 5 copias de la A a la E. Y por favor, el mejor de todos, Gen 13, con 13 portadas, incluyendo una portada en blanco para que tú dibujaras tu propia portada. Entonces tú, wow, ¿no? Y había gente, yo conozco gente que tenía las 13 portadas, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente es lo que pasaba en los años 90 y también fue el momento de la Batgirl, donde tenías personajes como Black Canary, ¿no? Black Canary vende cuerpo, sí, pero también tiene mucho que decir el personaje, tiene todo un trasfondo. Desafortunadamente, la Mujer Maravilla tuvo algo que decir en su inicio, después no sabían qué hacer con ella, después George Pérez la toma y la hace un gran, gran, gran personaje. Pero desafortunadamente tenemos personajes que tienen muchísimo potencial, como Mary Marvel, uh-huh, o Power Girl, o Fire y Ice de la Liga de la Justicia. Y desafortunadamente hemos visto momentitos muy pequeños, pero no hemos visto grandes cosas con ellas. Y te puedo decir ahorita, ni una de ellas tiene una historia que tú puedas decir, esa es la historia que la define. Hasta esta niña que me encanta, Stargirl, uh-huh, ha tenido ciertas historias que la definen, ¿no? Como personaje. Pero son muy, muy, muy pocas, ¿no? Entonces es lo verdaderamente triste. Y lo más curioso es que finalmente, ahorita que ya hay mujeres que están escribiendo cómics, muchas de ellas trabajan mejor en personajes masculinos que en los femeninos. Devin Grayson, su mejor trabajo ha sido con Roy Harper y con Nightwing, ¿no? Con Speedy y con Nightwing. Creo que la única otra mujer que ha hecho cosas muy, muy buenas es la que está escribiendo Batgirl ahorita, y escribió Birds of Prey por un tiempo. Se me olvida su nombre. No me acuerdo. Pero de hecho, ya la corrieron de DC o algo así. Se peleó con ellos después de los Nuevos 51. Entonces, es muy triste, ¿no? Que hasta ni las mujeres pueden darle un mejor rol. El sí, mejor momento para mí de las heroínas fue curiosamente a cargo de un hombre. Chris Claremont en X-Men definió grandes personajes femeninos como como Tormenta, Shadowcat alias Kitty Pryde, no nos podemos olvidar de Rachel Summers, uh-huh, y Rogue, uh-huh, hizo cosas grandiosas con esos 4 personajes femeninos. Y John Byrne en Fantastic Four hizo cosas divinas con Invisible Girl, cosas divinas con la novia de Antorcha Humana, Frankie Ray. De hecho, la hizo primero la Heraldo de Galactus, y después el interés romántico de Heraldo de Galactus. Entonces, cosas muy interesantes. Y qué curioso que los hombres a veces dicen, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo para que las niñas también compren este cómic. Entonces es como que triste. Y ya la pregunta que hizo su mamá, que quería saber un poquito más acerca de Tim Hunter, personaje principal de Books of Magic, que es un niño que nace con la capacidad de ser el mejor científico o el mejor mago, y 4 magos del universo DC deciden hacerlo el mejor mago, ¿no? Y ha tenido ya varias series. Tuvo la primera miniserie escrita por Neil Gaiman, que es divina. Tuvo ya su serie regular, que era un niño curiosamente con lentes y cabello un poquito revuelto negro, no sé a quién te recuerde. Un mago, un pequeño, okay, mago, que curiosamente era un mago. Concluye esa historia, vuelve a salir otra vez y es un poquito más grande. Y la última historia ya es un joven. Lo último que escribieron de Books of Magic ya era un joven, como que querían agarrar un poquito más de un público mayor. Y por ahí en algún momento anuncian, y es algo que en serio me gustaría que hicieran, pero desafortunadamente gracias a los Nuevos 51 no creo que lo hagan nunca, era que él iba a ser la pareja en el futuro de la hija de Swamp Thing. Y la hija de Swamp Thing, ella une las dos cosas más importantes de la Tierra, ¿no? A los seres vivos, ¿no? Los seres hechos de carne, se puede decir, y las plantas, ¿no? Entonces ella, digamos, es como este puente de comprensión de ambos lados, ¿no? Porque no sé si llegaste a leer el magnífico cómic por Alan Moore y John Bissett, y se me olvida el nombre del tintador, era John Bissett y John Totleben. Steve Bissett y John Totleben son los que dibujan An Anatomy Lesson, escrito por Alan Moore, que es buenísimo, que es cuando Swamp Thing se pelea contra el hombre florónico. Y lo fantástico de esto es que el hombre florónico malentiende la intención de lo verde, ¿no? Porque nos necesitamos. Porque lo que hace el hombre florónico quiere matar a todos los seres vivos porque están destruyendo el planeta. y lo vence a Swamp Thing haciéndole solo una simple pregunta. Dice, bueno, si tú utilizando las plantas matas a todos los seres vivos de este planeta, ¿de dónde las plantas van a conseguir el dióxido de carbono que necesitamos para respirar? Claro. Y en ese momento le rompe toda la esperanza de ganar el hombre florónico y gana Swamp Thing, ¿no? Y más adelante Swamp Thing tiene relaciones, larga historia, con su esposa Abby Arcane, y tienen a su hija Tefi Holland. Entonces, y a mí me hubiera encantado ver cómo este personaje de Tefi Holland se une con Tim Hunter y juntos se vuelven como que estos nuevos dioses de la magia. Claro. ¿No? Y pues digamos, ella es la madre de la naturaleza, ¿no? Con el señor de la magia. Y dije, ah, podría ser interesante. Dan Didio, gracias por arruinarnos esa posible historia, porque ahorita ya con los nuevos 52 no podemos hacer nada de esas cosas tan interesantes. Pero en cuestión de mujeres, podría. Tú dime. Podría recomendarle el cómic de Echo. Ah, claro. Sí. De Terry Moore. De hecho, Terry Moore es uno de los hombres que escribe mejor mujeres. Sí. Strangers in Paradise es brillante. Divino. Sí. Y Echo, me acuerdo que estábamos en San Diego con platicando. Sí. Tu esposa necesitaba el hardcover y dijo, no puedo. Sí. Estoy embarazada. Tengo que dejar algo para el niño. Y tuve que comprar el softcover. Sí, el softcover, pero yo ya me la leí por completita. Es fabulosa, ¿eh? Sí. Una historia de ciencia ficción muy buena y el personaje principal es una mujer. A ver, perdón, es que Liz Ariquel ya finalmente pudo sintonizar este programa a pesar de que está en Japón y dice que quiere que le mandemos un saludo. Entonces, Liz, mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Espero que te estés divirtiendo en este programa. Espero, porque uno nunca sabe, porque la semana pasada fue una gran decepción para todos los involucrados. Pero muchísimas gracias a José Miguel, a Alba Marquina, por traer a sus invitados y por hacer el intento de ver si a ustedes les interesaba saber algo acerca del cómic mexicano. Veo que no. Entonces no se preocupen. Solo cuando hablemos de cómic mexicano hablaremos de cosas más cercanas a nosotros, como Niebla, que tiene mucho porque tú creciste leyendo cómic americano. Entonces tú tienes mucho de ¿cómo se podría decir? De esa idea del cómic americano, ¿cómo te gusta? ¿Cómo se hace una historia? ¿Qué tipo de historias quieres abordar? De hecho, por decir, en el caso de nuestros invitados de la semana pasada, estaban hablando de cosas como de pistoleros, de mujeres muy trabajadoras. obviamente también tenemos ¿cómo se llama? A libros vaqueros, etcétera, etcétera. Tú te estás yendo por la fantasía. Sí. ¿No? Porque eres fan, obviamente, del Señor de los Anillos, me habías comentado, y querías hacer como que darle tu momentito. ¿No? Agregar un poquito a este gran libro de la fantasía escrito por gente como J.R.R. Tolkien y gracias a Dios Jorge R.R. Martin, que está haciendo la increíble Game of Thrones, que si no lo están viendo por todos los santos, véanla. En marzo empieza la tercera temporada. Hagan lo posible por conseguir las primeras dos temporadas. Si las pueden conseguir en Blu-ray, es muy buena. Háganlo. Es muy buena. Buenísimo. Pero es curioso, yo soy fan del Señor de los Anillos y también de Game of Thrones. Ajá. Uh-huh. Pero cuando empecé a escribir en Niebla no sabía nada de fantasía. No había leído fantasía y no me llamaba la atención. A mí las historias que siempre me habían gustado eran de policía, o sea, policíacas, uh-huh. Tipo Batman, ¿no? Uh-huh. Sí, de ese tipo, así, oscuronas. Y de pronto, pues, empecé a escribir la historia y salió así, solita, ¿no? Yo solito me di cuenta que era de fantasía, entonces... vaya, tuve que hacer este labor de... Uh-huh. ¿Cómo se dice? De research. Uh-huh. Y empezar a leer los libros, uh-huh. De Señor de los Anillos, a conocer un poco más de lo que es la fantasía. Pero en general todo fantasía es algo nuevo para mí. Ok. ¿Y sabes lo que sí no es nuevo para ni uno de los que estamos aquí? Contestar las preguntas de la audiencia. Lorna, ¿qué tenemos? Uy, tenemos muchísimas preguntas. Wow. Sí. Así que el orden ya se revolvió porque empiezan unas y luego otras, pero tenemos... Mira, siempre les contestamos la semana pasada, aunque no nadie lo escuchó, porque ya no teníamos absolutamente nada de rating. Afortunadamente todas las preguntas sí se resolvieron, las preguntas de la semana pasada. Entonces no se resuelven hoy, se resolverán tarde o temprano. Lo sentimos muchísimo si es que no los podemos resolver el día de hoy. Lorna, dime. Muy bien. Logan Navoa dice, un saludo, yo y Lorna, todos en cabina. ¿Podrían decirme qué opinan del nuevo evento de Marvel Age of Ultron? ¿Qué opino? Pues que lo escribe Brian Michael Bendis. La última vez que Brian Michael Bendis escribió Ultron fue en Mighty Avengers, dibujado por el fantástico Frank Cho. ¿Leíste esos números? Sí. ¿Qué te parecieron esos números, especialmente cuando Ultron se quedó en medio de la ciudad monologueando por 2 horas? A mí de Bendis me gusta Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Y ya. Gracias. Lo has dicho todo. Él tiene un muy buen oído para hacer, ¿cómo puedo decir esto? Diálogo. Uh-huh. Y el diálogo que hace con Spider-Man es, bueno, vale oro. Es uh-huh. magnífico. Pero desafortunadamente, cuando tienes a los héroes más poderosos de la Tierra, a los Mighty Avengers, los poderosos Vengadores, uh-huh. no quieres que estén parados en Times Square dialogando con un robot desnudo en forma de la avispa. Uh-huh. Y a mí, y además, hasta donde yo entiendo, esta nueva serie de Ultron, de Age of Ultron, uh-huh. van a ser 12 números. Entonces, imagínense 12 números de los personajes monologueando acerca de su estado físico y psicológico. Es que aparte el problema de los monólogos no es tanto problema cuando tienes a héroe contra villano. Cuando tienes un equipo de héroes contra un villano, son demasiados personajes para que esté hablando uno solo demasiado sí. tiempo. Es bastante triste. Y mira, yo veo que tenemos ahorita 7 personas han contestado la trivia, ¿ok? Entonces, lo que me gustaría hacer en este momento, ahorita que en lo que hicimos contestando las preguntas, es que pienses cómo quieres regalar estos dos números de Niebla para que la gente tenga esa experiencia con Niebla. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿A través de una trivia? Es una pregunta. Me parece divino. Entonces, en lo que tú haces, tú piensas en tu pregunta, seguimos contestando preguntas. Entonces, como les digo, yo no le tengo nada, nada, nada de fe a lo que va a ser Age of Ultron. Probablemente le voy a echar, así como tú dijiste, un vistazo al número 1 porque es el que tiene la promesa. Sí, es que a ver si me la cumple o no. Sí, siempre hay que, creo yo, que darle la oportunidad. Cuando algo sientes que a lo mejor puede llamar tu atención, hay que darle la oportunidad, echarle un vistazo. Uh-huh. Que eso es lo que estábamos platicando hace rato de las cuestiones digitales. Y yo para eso lo hago. Si veo, si me gusta, entonces ya lo compro. Okay. Entonces hagan eso. O sea, déjense el primer número y si les late, pues ya sigan comprando los demás. Si no les late, ya no lo compren y ya. Luego venden su número 1. Me parece perfectamente su número 1. Que ahorita sí tenemos la oportunidad, Mercado Libre. A ver, dime, ¿qué otra cosa más, Lorna? Sí, güey, tenemos muchísimas preguntas. Ay, Dios mío, me asusta cuando me dices eso. Dice Dreamville95. Hola a todos, Joy, Lorna, todos los que están en Comic Manía. Muy buen programa, espero que sigan así por muy buen tiempo. Uf. Y una pregunta. Gracias. Para todos ustedes, si están leyendo el evento de DC, Death of the Family, ¿ustedes creen que tenga la bandeja que trae de Joker? Ah, ok. ¿Creen que será algo de Alfred? ¿Y cuál es su opinión sobre Superior Spider-Man? Gracias. Ok, bueno, en el caso, no sé, ¿tú has estado leyendo Death of the Family? ¿No? ¿Ramón? ¿Death of the Family? Qué bueno. es muy mala, con la excepción de los números de Nightwing y algunos de los números de Batman, es bastante buena. El número más reciente de toda esta saga, si lo podemos llamar así, en Batgirl, en Teen Titans, en Red Hood and the Outlaws, en Nightwing, en Batman, lo último que vemos es un panel con el Joker y tiene una bandeja de plata que tiene una tapa y está quitando la tapa y debe haber algo abajo. Todos los personajes que podrían haber muerto durante esta serie están contados. ¿Sabes dónde están todos y cada uno de ellos? De hecho, la mayoría de ellos son los que están viendo lo que va a abrir Alfred. Digo, lo que va a abrir el Guasón. Las únicas personas que no están presentes observando lo que está esta bandeja de plata, creo que son James Gordon, Alfred y el hijo de James Gordon. Lo curioso de aquí es que la única persona que ha estado secuestrada por el Guasón desde el primer número es Alfred. Entonces, obviamente, todos los todo nos apunta a que Alfred es obviamente la persona que decapitó y puso su cabeza en una bandeja de plata, muy a la Salomé y Juan Bautista, si estoy en lo correcto, ¿no? Nada más para que veas que de vez en cuando sí pongo atención a otras cosas que no sean cómics. pero, curiosamente, si hacen eso, sería muy barato porque ya todo el mundo lo adivinó. Entonces yo creo que a la última hora van a cambiar algo, van a modificar algo, no va a ser eso, o va a ser simple y sencillamente un gran chiste, una broma del Guasón, que es obviamente un payaso. ¿Qué podemos hacer? Entonces es lo que yo pienso. Pero la serie está bastante malita. ¿Ya tienes la pregunta, mi querido Ramón? ¿O? Ya, Dímelo, dilo. En el cómic de Niebla, que ya tiene la dirección, es nieblacomic.com. En la página 39, uh-huh. que viene en el post donde está la 31, la 39. La 39 es la última, obviamente. Astor, que es el protagonista, tiene en la mano una figura rota. Esta figura, ¿de dónde es? ¿Dónde aparece antes? Básicamente, para poder contestar tu pregunta, tienen que haber leído. O leerlo. Niebla. o leerlo. Entonces, ah, me parece perfecto, ¿qué te parece? Tienen una hora para leer hasta el post 39 y descubrir dónde apareció la página. Entonces, uh-huh, regalamos los cómics al final. Uh-huh. Para que tengan chance de hacer exactamente lo que dice Waco, de escanear rápidamente todas las hojas. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a nieblacomic.com, checar rápidamente las hojas y ver de dónde viene o de dónde proviene el pedazo que está. La figurita que tiene en la mano el protagonista. Exacto. Que está rota. Me parece perfecto. Y la gente dice que yo hago preguntas difíciles. Tenemos dos números de niebla. Tenemos dos números de niebla que queremos regalar. Obviamente esa es la manera de regalarlo. Señores, vayan corriendo a nieblacomic.com y de esa manera van a poder checarlo. Me parece divina tu manera de regalar las cosas, porque entonces tienen que trabajar un poquito si quieren tener un cómic gratis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como debería de ser. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos por acá otra pregunta de Metal Man. Y dice, ¿qué tal? Saludos, besos a mí. Muchas gracias. Qué bueno que no fueron a mí, gracias. También saludos a los invitados y a el gran Joy Moisés. ¡Wow! Creo que sí les gustó la idea de que les dije que podían programar la música a ellos, ¿verdad? Nos dice, anteriormente, Kitty Carlita, así dice, no dijo las preguntas que les hice. Ojalá que me puedan responder. Lo que pasa es que Kitty Carlita está jugando con su Kitty Phone desde que llega el programa hasta que se va. Y si no está haciendo eso, está viendo las fotos desnudas de nuestro buen amigo Nicolás Palazzo, lo que le mandamos un fuerte saludo. Ok. ¿Tú también? ¡Lorna! Sé profesional. Es que no, nunca conociste Nicolás Palazzo. Nicolás Palazzo es un excelente amigo, una gran persona. Él es el Nightwing a mi Batman, que en este momento se encuentra en China, porque él es modelo. Entonces ahorita está trabajando. Entonces él trabaja en comerciales, pero trabaja muchísimo en foto fija. Y como es alto, delgado y es muy marcado, la mayoría de las fotos que le piden hacer es desnudas. ¿Okay? Cuando Lorna y Carla descubrieron esto, adivina qué hicieron. Efectivamente. Entonces se las pasan viendo todo el programa porque les recuerda a Nicolás. No es cierto. Entonces, pero le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestro buen amigo Nicolás, alias Nightwing. En serio, espero. Él afortunadamente ha estado escuchando todos estos programas. Yo se los mando a través de internet porque dice, necesito mi Comic Manía. Porque es demasiado chino todo lo que estoy viviendo. Está todo en chino, literalmente. Entonces, quiero compañía. Que no es lo mismo aquí en China. Efectivamente, Lorna. Okay. No, pero tú hacen todo, ¿eh? Entonces, desafortunadamente, cada vez que alguien menciona, yo le mando un saludo a Nicolás, Carla, lo primero que hace es se mete a su Facebook y empieza a ver todas las fotos del desnudo. Que son demasiadas, por cierto. Okay. Pero bueno. Entonces, y se entretiene y por eso no lee las preguntas. A ver, ¿cuáles son las preguntas, Lorna? Muy bien. Ay, ya me saltó otra por acá. Claro. Estábamos hablando de la de Metal Man y dice... ¿Dónde? Ah, espérate, perdón. Time out. Logan Nova nos preguntó qué nos parece Superior Spider-Man. A mí me está... es abominable. La detesto, lo aborrezco. La gente que ha leído todo lo que ha escrito Dan Slott dice que es fantástica y magnífica. Yo personalmente quiero vomitar cada vez que leo un Superior Spider-Man. ¿Waka? Yo no lo estoy leyendo porque yo sigo la continuidad de lo que publica aquí Televisa. Entonces, no ha llegado. Todavía no llega. ¿Marzo o mayo? Tienes un hijo. Sí. No has podido leer cómics, lo sé. Pero tengo idea de qué se está tratando y, sí, y no me gusta la idea. No, ¿verdad? No, como que. No. El Doctor Pulpo, un excelente personaje. El Hombre Araña, un excelente personaje. Unirlos en uno. ¿Por qué? No sé. Y como que ese tipo de historias me gustan más cuando las hacen en Superman o en el Doctor Strange, no con el Hombre Araña. ¿Algo más, Lorna? Estaba diciendo de Metal Man, ¿algo nos había dicho? Exacto, mira, te pregunta, para empezar, es que son muchas preguntas. Wow. Una. ¿Sí? Quiero saber si en realidad una era. Bueno, si en realidad van a realizar una película llamada Guardianes de la Galaxia. Sí. Sí. La otra. De hecho, nomás, perdón que te interrumpa. Time out, me encantó. José Miguel Alonso Marquina un día me escribió un correo enojadísimo de que haya un nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia. Pero estaba enojadísimo, así, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Yo, los Guardianes de la Galaxia que yo conozco son Major Victory, Nikki, Charlie 27, etc. ¿Quiénes son esos basuras? Que no sé qué. Y le expliqué que son dos equipos, uno en el presente y uno en el futuro. Y qué tristeza que esa pregunta que es tan interesante no la sacó la semana pasada. Pero bueno. Sí, van a hacer una película, ya están haciendo el casting y de hecho Joseph Gordon-Levitt, alias el nuevo Batman o alias Nightwing de Dark Knight Rises, la mejor película del verano pasado, sin duda. Yo sé que opinas, Waco, pero dos contra uno porque Ramón está de mi lado. Muy buena película. De hecho, fue muy curioso porque Ramón y yo estábamos arrepentidos de que nos fuimos a San Diego Y él se regresó el 16 y yo el 17. Y nos hubiéramos quedado un día más, o tú dos días más, yo un día más, para ver en los Estados Unidos el día 18 Dark Knight Rises. Y nos encantó a los dos. Pero bueno, entonces él fue él le ofreció el papel de Star-Lord y dijo que no. ¿Qué más? Y nos dice, ¿dónde hicieron su aparición? Porque yo sepa, no tienen mucho tiempo en el universo Marvel. O corríjanme el dato. Y él, bueno, te dejo hablar primero. Este equipo, sí, efectivamente, ha aparecido, ha tenido un tiempo muy breve en el universo Marvel. Creo que aparecieron en el 2009. Viene Annihilation, después viene Annihilation Conquest. Al final de Annihilation Conquest, los héroes que se pelean contra los villanos de Annihilation Conquest se deciden formar un equipo llamado los Guardianes de la Galaxia. Pero solo su cómic solo dura como 25 números y después se cancela. Es muy bueno, según entiendo, lo quiero leer, no he tenido tiempo de leerlo. Pero lo quiero leer. Dicen que es bastante bueno, muy interesante, con personajes muy divertidos como Rocket Raccoon, que es este, así como lo dice el nombre, un mapache del espacio, y es el Wolverine del equipo. Uh-huh. Es el violento, es el agresivo. Okay. Es el cool del equipo, ¿no? El mapache. Entonces resulta que estos personajes tienen poco tiempo de existir, pero el nombre tiene un gran legado. En los años 60 o 70, creo que en los años 70, fue creado por Gene Colan, el dibujante, se me olvida quién fue el escritor, y existen los Guardianes de la Galaxia en el siglo 31. Y el cómic es bastante, bastante malo, bastante chafa, bastante ridículo, pero curiosamente Jim Valentino, uno de los fundadores de Image, toma el cómic en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, y el cómic lo hace fantástico. Y los cómic, las buenas memorias que tiene José Miguel Alba Marquina de ese cómic son lo que escribió Jim Valentino. Hizo cosas divinas con los personajes. ¿Qué más? Y, a ver, la última... Oh, ya saltó aquí otra ventana. dice... ¿Qué si recomiendan la animación de Batman de Dark Knight Returns 1 y 2? Jóvenes... ¿Alguna Yo estoy opinión? Esperando a que salga la segunda parte para poder... ¿Ya salió? ¿En los ya. Estados Unidos? Sí, bueno, sí. Pero aquí no, bueno. No. Hace 3 días fui a Mixup. No pasa nada. Lola no estaba poniendo atención. Okay. A ver, ¿qué más? Lo único que he escuchado es que gran parte de... O sea, como esencia padre de esa historia es el narrador. Y creo que eso no está en la animación, que es como de las pocas quejas que he escuchado, pero... Ahí más bien sí es depende de tus gustos y de qué tanto le quieras que sea fiel a la obra. Pues yo no sé, yo creo que es otro medio, ¿no? Y se vale adaptar, sí. De repente el narrador no funciona en película. Pero recuerda una cosa muy, muy, muy importante. Cuando estamos hablando de cine negro, film noir, que sin duda a Frank Miller se basa mucho. ¿Bernie? ¿Bernardo? Bernardo, estoy a media frase. ¿No podías haberte esperado un segundito más? No, hoy que dijiste mejor película del verano. No, ¿por qué no viniste, Bernardo? A ver, 2-1, ¿eh? Si hubieras estado aquí, 2-2, a ver, o sea, si... Tenía que ir a hacer el quite. No, supuestamente me informan que estás muy enfermo ahorita, Bernardo, ¿verdad? Más o menos. Bueno, espero que te pongas bien pronto. Saludos. Que vengas aquí al programa, ¿ok? Para ver si ya finalmente el Mago de Oz trajo tu corazón y ya finalmente lo puedas estrenar y entiendas que si tienes un corazón de verdad, un corazón que late, no que tú eres casi como estás entre zombie y vampiro, que tu corazón ya dejó de latir hace muchos años, por eso no entiendes la belleza que es Dark Knight Rises. Sí, como ves películas tan malas como Hansel y Gretel y la última de Stallone. Ouch. Claro que se te hace buena. ¿Sabes qué? Pero yo dije que esas dos no me gustaron, ¿de qué estás hablando? No, por eso, que ves películas tan malas que esas. Ok, ya veo. ¿Sabes qué, Bernardo? ¿Estás bien? O sea, acabas de como toser y parece que salió un pulmón de tu boca. Bueno, Bernardo, estás totalmente equivocado, pero eso nunca te ha detenido. Te esperamos aquí próximamente en el programa. Avísanos cuando ya estés mejor para que nos vengas a acompañar, ¿va? Ya, saludos a Ramón y saludos a Huaco. ¿Va que va? Saludos. Te mandan saludos también. Saludos a Lorna y como siempre a ti también. Ah, gracias por dejarme de último. Se agradece. ¿Tú estás viendo, Bernardo? Lo sigo yendo. Bye. A mí me encanta como Lorna ya le buscó un apodo. Es Bernie en el teléfono. ¿Qué onda con eso? Ni yo tengo apodo de Lorna. No me dice Joey. Me dice Carlos. Ya puedes pasar a hacer tu programa. Deja de molestarme. Así de mal me trata. ¿Es dónde está el sexy que dice que trajiste? ¿Dónde está? ¿Ves? Así empezamos el programa toda la semana. Trayendo el sexy de regreso. ¿Dónde? Ok, ya estuvo bien, ustedes dos. Ok. Bueno, ya, la este última pregunta. Perdón, perdón, es que estaba yo a mitad de la respuesta y me interrumpió Bernardo. Perdón, Bernie. Bernie. ¿En qué estaba diciendo? ¿Te acuerdas que estaba diciendo? Ni me acuerdo yo, Dios mío, porque me interrumpió. Estábamos hablando de quién. ¿Qué fue lo último de, que...? De los Guardianes, ¿no? Guardianes de, lo, de no, la Galaxia. No, Batman Knight Returns. Ah, sí, sí. Ah, sí, que... Estaba diciendo que era... no funcionaba la narración. No, que es necesaria la narración aquí. A veces... Ah, bueno, sí, como viste, en el film noir, ¿no? Estás viste mal. Chinatown, que es neo-noir, pero es básicamente lo mismo. La película empieza con una narración del personaje y todo lo que va pasando te lo van dando con narración. No nos vamos a olvidar una de las mejores películas del universo de ciencia ficción, Blade Runner, un clásico de clásicos del inmortal Ridley Scott. Cuando le quita a él la narración en su versión definitiva, se sienten las lagunas eternas. Porque aunque a Harrison Ford no le gustó la narración y a Ridley Scott no le gustó la narración, funcionaba la narración. Era necesaria porque estabas hablando de film noir. Lo mismo está pasando con este Dark Knight Returns, la versión película. Al quitarle eso, y además es la voz de Robocop. O sea, si alguien le quedaba la voz en off, era Peter Weller, déjame decirte. Desafortunadamente, al quitarle eso, se sienten momentos vacíos. Ese cuate es maestro en Harvard de historia, especializado en historia de Roma. ¿En serio? Ajá. Wow. Qué tristeza. Solo hizo dos buenas películas en su vida. Pues su pasión es que le apasiona. Si lo vieras hablar. ¿Sí? Pues me encantaría. Pero es un buen actor. Una cara muy rara. Creo que eso lo limitó muchísimo. Sí. Sus dos mejores películas para mí son ¿cómo se llama? Booker of Banzai y la octava dimensión. Es muy interesante esa película. Tienes que ver, vida he escuchado de esas películas. La tienes que ver múltiples veces para entender. ¡Ah! Finalmente ya entiendes qué onda. Pero es muy interesante la película. Y Robocop. La 2 no me gustó tanto, pero la 1, bueno, la 1 es un clásico de clásicos, sí, de cine de acción. ¿Y la 3? ¡Wow! Traté de ignorarla, Robocop. No sé si dice. Pero como, vuela. ¿Una 3? Sí. Una 3. Y trae un jetpack. Y trae un jetpack. Ah, no es, bueno, no es un. Pero, sí, es un jetpack, pero tiene alitas, pues parece que tiene como un avión. Ay, no, no. Sí. ¿Lo escribió Frank Miller? Sí. Ah, sí, sí, ya. ¿Por qué sí crees que la vi? Ya llegó. Yo creo que la borré de mi mente. Por eso hay ninjas en la película. Hay ninjas en... Oh, por Dios. No. Neta, el Robocop... La versión de Robocop japonesa es un ninja. Yo nunca te mentiría. ¿Qué más tenemos, Lorna? Pero sí, eso le digo, no funciona tan bien Dark Knight Returns. La dos, la parte 2 funciona mejor que la 1. La última pregunta solamente de Metal Man. A ver. Es, ¿cuál es la próxima película de superhéroes? ¿Cuál es la próxima película de superhéroes? Iron Man 3. Iron Man 3 es la más cercana. Ah, yo pensé que era Superman. No. Iron Man 3 es en mayo, Superman es en junio. Okay. Viene Kick-Ass 2. Sí, sí, sí. Y viene, bueno, Die Hard 4, no, 5. Viene Thor Dark World, pero esa creo que es hasta noviembre, ¿no? Y Capitán América. Bueno, Winter Capitán Soldier, América próximo año. Próximo año. Lord, mira. Viene Wolverine. Ah, sí. ¿Cómo olvidarlo? De Wolverine. El ganador. No, Lord va a ser fascinado porque primero viene Les Misérables y lo va a ver cantar desnudo. Y después viene The Wolverine y lo va a poder ver matar desnudo. Entonces, como que va. Lorna podrá ver a nuestro buen amigo Wolverine hacer, bueno, Hugh Jackman. Hacer muchas cosas, toda una gama de cosas sin camisa. De hecho, me encantó porque en la portada de, creo que Cine Premier o algo así, o Entertainment Weekly, lo que sea, aparece Hugh Jackman sin camisa. Y dije yo, ok, yo ya leí Les Misérables de Victor Hugo, obviamente. Y no me acuerdo de esa escena. Yo no me acuerdo de John Belushi diciendo ¡ah! Oh, Cosette, te adoro tanto. No, no me acuerdo de esa parte. Yo sacando no me garras. Sí, ¿verdad? Como que no. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de cómic. Entonces, yo creo, le tengo muchas esperanzas a Iron Man. Se ve divina. Se ve muy buena la película. Escritor, director, que es Shane Black, es uno de mis ídolos. Él es el escritor, o guionista, mejor dicho, de la serie de Little Weapon. Que son películas clásicas, clásicas de acción y aventura. Y hizo una película que nadie la fue a ver, pero a mí me gustó bastante, con Samuel L. Jackson y Gina Davis, que se llama The Long Kiss Goodnight, que está bastante bien hecha la película. ¿De qué se trata? Ella es una mujer que amanece un día, está embarazada y no tiene memoria, se casa, tiene a su bebé y después descubre que tiene ciertos talentos y habilidades con las armas y después, descubre que ella es una asesina. Que con un golpe en la cabeza se había olvidado que era asesina. Pero a mí lo que más me encanta es toda la humanidad que le da el guión al personaje, porque antes de tener una hija era de una manera. Después de la niña ya no puede. Aunque quiere, tiene esta necesidad de matar, ya no lo puede hacer de la misma manera. Interesante. Le mete muchísima comedia. Desafortunadamente, Rennie Harlan, el director, que era su esposo en ese momento, no dirigió tan bien como dirigió la segunda de Die Hard. Ajá. Pero esa de Long Kiss Goodnight es bastante buen guión. Un mejor director hubiera estado un poquito mejor la película, pero las actuaciones son divinas. Y también es él escribió y dirigió una de las mejores películas de neo-noir que jamás he visto en mi vida, con dos fantásticos actores. Sale Iron Man y sale Batman, obviamente Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Adoro la película, se llama Kiss Kiss Bang Bang. La hemos visto, bueno, yo la he visto N mil veces. De hecho, Lorna y yo ya la vimos. Sí. La vimos un día que no teníamos nada que hacer. Le dije, Lorna, tienes que ver esta película. Bueno, la película es divina. Sin, nadie la fue. Él, Robert Downey Jr., es un ladronzuelo, ¿no? Un día lo está persiguiendo a la policía y para esconderse se mete a una sala de casting. Y entra en la sala de casting y para que la policía no lo alcance, entra al casting como si es actor y lo ponen a leer las líneas. Y las líneas que tiene que leer, el texto que tiene que leer, es exactamente lo que le acaba de pasar. No. Sí, porque él viene corriendo de la policía y su amigo... Muere. Okay. Cuando le dispara a una persona que estaba por allá. Entonces, ajá, él empieza a leer y lo está leyendo muy mal, lo está actuando muy mal. Pero cuando llega la parte de que su amigo murió, le empieza a salir todo, empieza a llorar de verdad. No todo, puede ser. Empieza a salir todo. Y en eso, y el productor lo dice, ya, eso es método. Como Brando. Y lo contratan para trabajar en una próxima película que va a producir el director, que necesitan un personaje así, un detective. Ajá. Entonces, él tiene que tomar lecciones de detective de Val Kilmer. Dentro de eso, la niña del que Robert Downey Jr. estaba enamorado en su niñez, la encuentra en la fiesta porque ella se fue a Hollywood a ser actriz. Se ven involucrados todos en todo un misterio donde hay niñas muertas, donde hay ¿cómo se llama esta cosa cuando papás se acuestan con hijas? Incesto. Hay incesto, hay dinero por aquí, hay cosas por allá, hay todo. Es una farsa. Sí, es comedia, pero la historia de ¿cómo se llama? De detectives está muy muy bien basada. Y lo más padre es que Robert Downey Jr. es un cobarde, es un idiota, es un babalicón, y y todo el mundo lo está golpeando durante toda la película. Val Kilmer es el hombre más hombre de todos los hombres, así es apuesto, es sexy y todo eso, pero es gay. Oh. Entonces nadie se puede meter con él porque él lo golpea a todos. Pero lo padre es que tiene estos rollitos medio gaysosos que son divertidísimos porque se mofa mucho de eso, ¿no? Entonces, Kiss Kiss Bang Bang se llama. Kiss Kiss Bang Bang, entre besos y tiros le pusieron acá. De hecho, hay un momento muy bonito donde ellos están tratando de sacar un cuerpo de una mujer muerta de un hotel. Están a punto de cacharlos la policía y Val Kilmer le dice a Robert Downey Jr., ¡bésame, bésame! y lo empieza a besar. Claro. Para que la policía ¿qué onda con esos dos idiotas? Y se vaya, no sospeche nada. Y cuando terminan, está todo feliz Val Kilmer y Robert Downey Jr. Escupiendo, ¿no? Divertidísima la película. Entonces le meten mucha comedia, mucha acción. Es brillante la película, brillante. Qué bueno, qué bueno. Y el final es espectacular. Y durante toda la película que tienen, voz en off, porque es neo-noir. No, es film noir. Tienes un punto ahí, sí. De vez en cuando vale la pena ver películas y hablar con Gustavo Martínez porque aprendes de dos o tres cosillas. ¿Qué más preguntas tenemos, Lorna? Bueno, por acá el Gato Pato, hace rato es que está muy larga la conversación. Un saludo a nuestro buen amigo el Gato Pato. Sí, que nos habla desde León. Sí, un fuerte saludo, un gran abrazo. Saludos a buen Alan. Se lo pusimos. Y dice que no se la pusimos, pero sí se la pusimos. ¿Cuál, la canción que él quería? Sí, porque nos pidió The Cartoon Heroes Aqua. Entonces, sí, por supuesto que la pusimos. Y nos dice un saludo a Ramón y a Joy desde León. Y dice que, por favor, no te olvides de subir el programa porque deben muchos. No. Todos los programas, todos y cada uno de los programas están en facebook.com/comicmaniaradio. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Beto Calvo tiene muchísimo trabajo ahorita. Está trabajando en varios otros blogs y tiene que ir a cubrir notas, etcétera, etcétera, según me están informando. Entonces, está tardando mucho en subirlos al blog. Entonces, para adelantar, Beto lo sube en un post mucho más completo, mucho más lleno de imágenes y todo eso. Yo nomás lo subo tal cual, uh-huh, todas las noches. De hecho, de miércoles para el jueves ya están los programas nuevos. Chécalos en la página de Facebook, ahí los podrás encontrar. Desafortunadamente creo que tienes que ir uno por uno, pero siempre pongo ahí la fecha. Pero ahí están todos los programas. Y hasta las pláticas. Uh-huh. Osport te dice que se llama en DC Universe SBR1 y que si haces una liga lo invites. ¿Qué pasó? En DC Universe Online. Ajá. ¿Él se llama cómo? SBR1. ¿Ves los nombres que tienes que escoger? Todos los buenos nombres ya los tomaron. No es cierto, yo soy Sky Waco. Bueno. Qué buena. No hay nada mejor nadie que más se le ocurre tu nombre, sí. Y nadie ponga el que cogiste. ¿Qué poderes tienes? A ver, cuéntame. Obviamente está parte del equipo de Superman, pero me fui más a poderes como de energía. Ah, ok, ok. Entonces, ¿tú puedes escoger con quién te vas a ir? Sí. Sí. Ah. Sí. No. Entre tu hijo y DC Universe Online ya no vas a tener tiempo para hacer niebla. Déjame decirte. Dejen de tentarme, por favor. No, espérate, ahí viene. No, el que no es gratis, pero que. Si no, les recomiendo que busquen los trailers, porque aparte, junto con el juego, están sacando ahorita un cómic, Injustice Gods Among Us. Sí, sí, sí. Que es de los creadores de Mortal Kombat, que es el nuevo juego de peleas de DC. Y la verdad, lo que va del cómic, no he leído los cómics, pero he ido así como siguiendo la historia un poquito y se ve bastante interesante, porque cuando salieron los primeros trailers, a los personajes les pusieron unos diseños muy raros. Eran una mezcla como entre New 52, o sea, okay. Flash trae una armadura, el diseño de Superman también es como un poquito diferente, como con el escudo es como más rígido, no sé. Y en el cómic te lo explican por qué los héroes son así y por qué puedes en el juego pelear héroe contra héroe o villano contra villano o héroes contra villanos, da igual, porque es como un todos contra todos. Sí, es que supuestamente dentro del universo de DC Universe Online, en el futuro Brainiac mata a todos. Ajá. Luthor va al pasado y le dice a los héroes, necesito que desde aquí hayan más héroes para evitar que Brainiac controle todo. Bill Trailer. Y sí. Es muy bonito porque entonces el Lex Luthor del futuro manda unos... unos nanites. Sí, que se llaman Exobytes. Los Exobytes, es cierto. Los manda a la Tierra. Y le caen a las personas y ya tú decides los poderes que tienen. De hecho, el primer nivel estás encerrado en una nave. O sea, el primer nivel es tu ¿cómo se puede decir? Tu mentor. Ajá. Te va guiando para cómo salir de la nave. Y es el nivel de entrenamiento donde te enseñan a usar los controles y todo eso. Y te van explicando tus poderes. ¿En dónde lo juegan ustedes? ¿En PC? ¿En PC? Sí. Ok. Porque de hecho, fuera de PC, el único consola que lo tiene es Play 3. Sí, sí. Sí. Entonces, pero bueno, yo por eso todavía tengo que tener una PC y no la he podido vender. A pesar de que ya soy chico Mac. Entonces resulta que, por si mi personaje es Samurai 7. Obviamente soy parte del equipo de Batman. Tenía que ser. No me tiendes. ¿Por qué? Y es padrísimo. Mi personaje es un artista marcial y tiene sus. Primero empieza con Scream Sticks, ¿no? Con como Nightwing. Como los que tienen Nightwing, que son como dos palitos, palos filipinos. Y ahorita ya tiene sus dos katanas, porque es Samurai 7. Y obviamente. Lo padre es que también le puedes poner un emblema, un símbolo. Ah, cierto. Y obviamente su símbolo es un 7. Pero lo que me encanta es que el símbolo está bien, bien padre. Y más adelante puedes hacer tu base. Ajá. Como que. Ah, tu baticueva. Ajá. No, si quieres. Entonces, obviamente yo ya tengo la mía y le puedes poner nombre. Cuando estás en la total gloria, estás en Seventh Heaven. Ajá. En el séptimo cielo. Pero entonces el mío se llama Seventh Haven. Haven es guarida. Ajá. Entonces en la séptima guarida, así lo puse. Oye, dime una cosa, si yo me meto a jugar hoy en la noche y están ustedes jugando, ¿nos podemos encontrar? Sí, sí, si buscas el nombre del personaje, te aparece. Te aparece en el mapa, imagínate. Ajá, y de hecho te dice dónde está. Uh-huh. Y puedes tú ir y... Pues mandas la invitación a que sean amigos. Y de hecho yo cuando tienes amigos, te dicen en el mapa dónde están tus amigos y los estás buscando. No manches. Entonces básicamente te conectas hoy en la noche. Y lo padre también de ese juego es que, o sea, son un chorro de héroes, pero o sea, están las ciudades, o sea, está Metrópolis, está Gotham. Son como tres, ¿no? Las ciudades importantes, está Metrópolis, Gotham y la otra. ¿Tiene la personalidad? Sí. De las ciudades del mundo. Sí. Metrópolis ve encantadora. Supongo que lo ha de haber hecho yo en algún momento. Porque te salen como tus misiones primarias, secundarias, etcétera. Y hay unas misiones que te dan como cualquier cosa. Te dan un anillo que te mejora algo, ¿no? Es para conocer la ciudad. Ajá. Pero el guía de turistas es Booster Gold. Y para hacer esas misiones, llegas a un punto en particular de la ciudad así de. Y aquí peleó tal persona, tal héroe y no sé qué, ¿no? Y Booster que te lo explica. Tienes que ir visitando la ciudad para. Conocerla y te va dando puntos de experiencia y cosas así. Y obviamente cuando llegas al nivel 20, cuando yo llegué, tienes que ayudar a las Green Lantern Corps a pelear contra los Sinestro Corps. Uh-huh. Y ya lo hice. Fue la cosa más divina. Yo estaba peleando junto a los Green Lantern Corps. No, eso fue hermoso. Wow. ¿Qué otra pregunta tenemos, Lorna? Wow, todavía quedan muchas preguntas y el tiempo está... Son las 8. Está próximo a terminar. Y bueno, primero quiero mandarte los saludos de Nancy Balmori. Ajá. Ah, sí, sí, un saludote a la bellísima Nancy Balmori, que vino la semana pasada. Ajá. Con su hermano Alex. Estaba durmiendo durante toda la plática acerca de Calimán y el pistolero. Así y como es. Es una niña lindísima, tiene 14 años. Tú lo sabrás cuando tu hijo tenga 14 años. A los 14 años no pueden mentir. No saben mentir. Entonces, cuando se estaba aburriendo con la plática de Calimán, dijo literalmente: me voy a dormir, ahorita regreso. Y se durmió. Fue lindísimo. Fue una ternura. Un fuerte abrazo, un gran beso a la bellísima Nancy. Esperemos que pronto regreses con nosotros. Cuando te esté aburriendo la conversación, nomás te duermes otra vez. Entonces, yo tendré que buscar la manera de despertarte. Y tú puedes ser como que nuestro crítico en presente, ¿no? Cada vez que estés durmiendo. Y Nancy también le manda saludos a Nicolás, si es que escucha el programa. Está china. Claro. ¿En serio? Todas las mujeres de este programa. Ese fue como que mi bendición, porque me quedé tan bien Nicolás, que de hecho él se quedó dos meses con nosotros a ser parte del programa y me encantó tenerlo aquí. Pero obviamente, cada vez que yo decía, estoy trayendo el sexy de regreso, Lorna dijo, sí, ya nos dimos a Nicolás. Y dije, no, Lorna, no. Es la primera vez que te creí. ¡Calla ya! Dice Nancy que no se estaba durmiendo. Ah. Que nada más un poquito. Claro, no, yo era obvio. Se echó una pestañita. Sí, sí, sí. Eso. Durante toda la plática acerca del pistolero y ¿cómo se llama? Y el cómic de Rambo. Totalmente dormidita. Bueno, Kenshiro 99 dice, hablando de Hank Pym, uh-huh. ¿Por qué él y Bestia no forman parte de los Illuminati? ¿Por qué él y Bestia no forman parte de los Illuminati? Porque no son líderes de los equipos per se. De hecho, en el tiempo que se forma los Illuminati fue después de la Kree-Skrull War. Si recordarás, Hank Pym acaba de padecer el mental breakdown. Que queda así como que, no loco, pero como que se deprime demasiado. Uh-huh. Depresión. Es como una depresión profunda que le da, golpea a su esposa, crea Ultron, crea a un robot que iba a destrozar a los Vengadores nomás para demostrar a los Vengadores de que él sí podía, etcétera, etcétera. Entonces estaba pasando por todo ese tipo de cosas como para que los Vengadores confiaran en él. Y también, en el caso de Hank Pym, en ese momento, él era la comparsa de Wonder Man y se la pasaban cotorreando y jugando y divirtiéndose y nadie lo tomaba en serio porque él no se tomaba en serio porque acababa de venir su cambio de ser un hombre normal a ser una bestia literal. Entonces pues de esa manera como que nadie lo tomaba en serio. Y sabes que ahorita vamos a mandar, tenemos ahorita ya como que muy poco tiempo. ¿Qué te parece si este cómic, el TP de Crimson, lo dejamos para la próxima semana? Sí, porque de esa manera le damos chance a nuestro buen amigo Skywalker de participar y ganárselo, como todas las cosas de Crimson o de Humberto Ramos que hemos regalado en este programa, porque también no quiero como que atiborrar yo también vine a recoger un premio, ¿no? Sí, sí, lo traigo eso conmigo. De Crimson yo creo que tengo todos los números. De Crimson yo tengo. Mira, el número uno. Y aunque no lo creas, que me regalaron aquí. Ya tenemos respuestas. ¿A poco? Para tu trivia. Entonces, como veo que se nos están acabando el tiempo, tenemos, ¿cuántas preguntas más tenemos, Lorna? Muchas, quedan muchas, te las guardo y guárdalas, por favor. De una vez empieza a guardarlas y yo contesto las pocas que tenga por aquí. Señores, no se preocupen, todas y cada una de sus preguntas serán respondidas en la brevedad posible, si es que esa palabra existe, si lo usé todo de manera correcta. Vamos a ir rápidamente a las trivias a ver que tenemos un ganador. Efecto Amalgama me dice, trivia Calimán, ojo, porque él la semana pasada concursó para ganarse un Calimán que el ¿cómo se llama? Nuestro invitado trajo. Y me pregunta si se lo ganó. Sí, efecto Amalgama. Te ganaste tu Calimán. Perdón que no te haya respondido, pero he estado como que en 20,000 cosas. Tienes tu Calimán. Y no solo eso, el maestro René te lo autografió. Pero como tú omitiste tu nombre real, se lo autografió a efecto Amalgama. Entonces. Está bien, no, está padre. No te sientes muy mal. A ver, entonces. Sí, es cierto. Entonces, si él quiere ser conocido como efecto Amalgama, ya estuvo. Rubén, que nos contestó a las 7:07, dice que para que el profesor X no lea su mente, efectivamente por eso usa el casco. Muy bien, Rubén, ya le atinaste la primera. Segunda, Genosha, le atinó también. Y tercera fue el asteroide M. Señores, damas y caballeros, un aplauso para Rubén, que ha ganado. Vamos a ver qué otras personas contestaron. A Luis Daniel Cermeño, saludos desde León. Sí, efectivamente también contestó, pero contestó demasiado tarde. A las 07:17 contestó Rubén. Y Luis Daniel contestó a las 7:13. Oh. Entonces creo que Luis Daniel ha ganado. A ver. A ver, scrollea más. Ah, no, no, no, no. Es que todos es que están a las 7:13, pero me lo están leyendo a las 7:07. Es que 7:17, no, creo que 7:13. Ahorita lo checaré. Pero hasta donde yo veo, el que lo haya escrito a las 7:13 es el ganador. Lo checo en mi, ¿cómo se llama? En mi correo, en internet, y ya no pasa nada. Okay. Efecto Amalgama le atinó, excepto a la primera y a la segunda, pero no le atinó a la tercera. Iván Ruiz, vamos a ver. Sí, le atinó a las tres. De hecho, le puso el nombre nuevo, aparentemente, a Asteroide M, le puso a Balón. Pero también sí, fluye como las dos, pero yo quería Asteroide M. Y Guillermo también le atinó a todos. O sea, todos le atinaron a todos, ¿eh? Muy bien, muchachos. Oscar Logan Navoa también le atinó. Efecto Amalgama, para la trivia de Niebla, ya contestó. Logan Navoa también ya contestó. Y uno contestó a las 7:36, el otro a las 8:02. Y déjame ver si no hay ninguna otra respuesta en algún otro lugar, porque tristemente, estos muchachos, les digo que constantemente me manden sus respuestas a carlosjoymoises@gmail.com e insisten en mandármelo a nuestro Twitter, que es, mi querido Waco, @comicmaniaradio. Afortunadamente no, nomás tengo algunas preguntas, pero... Ah, no, Juan Valente Román dijo, yo quiero Niebla, pero no contestó. Entonces ese ya no es mi problema. Pues ya estuvo que no. A ver, y Santiago Conecos obviamente ha decidido que quiere contestar en mi inbox de Facebook, donde no debería de estar contestando, porque no tengo aquí una exactitud de ¿cómo se llama? De tiempos. Pero aparentemente, puso Jafferi, el legendario, a las 7:36. A ver. Jafferi, sí. El legendario, uh-huh. ¿Ok? Lo puso. ¿Es correcta la respuesta? Es correcto. Santiago lo contestó a las 7:36. ¿Ok? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hizo totalmente mal porque lo iba a hacer en el correo para que sea más fácil. Pero Efecto Amalgama, adivina cuándo lo contestó. A las 7:36. O sea, ¿empatados? Son empatados. Y Oscar Logan Navoa lo contestó a las 8:02. Pero adivina qué. Tenemos dos números, tenemos un empate, y ya estuvo. He decidido. Efecto Amalgama y Santiago Conecos son los ganadores. Un aplauso para los jóvenes. Y creo que también tenemos aquí, es que mucha gente está contestando en mi inbox, y ya les he dicho, Dios mío, no me contesten en mi inbox, porque entonces ya no sé qué onda. Y sí, aunque no lo crean, también Lisa Riquel, desde Japón, decidió concursar. Y dice, la isla fue Genosha, su casco es para que Charles Xavier no controle su mente. Pero desafortunadamente no le atina al nombre del asteroide, porque es el asteroide M, y puso Gray Malkin. Pero no importa, le damos un aplauso, porque honestamente, para todas las personas que no sepan, hay 13 o 14 horas de diferencia. Entonces ahorita es como que muy temprano para ella, para estar despierta escuchando estas tonterías. Entonces se lo agradecemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas por gracias con nosotros. Exacto. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Ramón Espinosa por estar con nosotros también. Gracias. Un placer, por venir como siempre. Mucha gente dice que mi proceso de entrevistar para entrevistar gente aquí en el programa es malísimo, es asqueroso, es pésimo, porque el programa lo dedico obviamente a responder las preguntas de los escuchas y no entrevistar a las personas que vienen. Espero que no te hayas ofendido. Mucha gente se ha ofendido conmigo, no diré sus nombres, Jorge Breck, pero mucha gente se ha ofendido conmigo. Yo creo que cada programa tiene su nicho, tiene su objetivo en particular. Okay. El objetivo de este programa es contestar preguntas acerca del mundo de los cómics. Creo que la prueba fue la semana pasada, que dices que todo el rating se vino bajo, ¿no? No es porque lo que estuvieran diciendo no fuera interesante, sino más bien porque el público al que va dirigido este programa le interesan otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero, pues no me ofendo para nada. Pues qué bueno, no te ofendas. Espero que sigas viniendo al programa. Yo sé que es un... Para mí es una reunión de cuates. Está padre. Platicando de cómics, de algo que nos apasiona y nos gusta mucho. Pues me parece perfecto. Gracias por venir, mi querido Ramón. Estás bienvenido las veces que quieras. Cuando quieras, tú nomás me tienes que decir voy. Y aquí estarán abiertas las puertas de Comic Manía para ti. Gracias por traer estos regalos. Efecto Amalgama y Santiago Conecos están muy contentos. Bueno, Santiago Conecos es mucho más contento que Efecto Amalgama, porque como yo me voy a ir a León, le voy a entregar su cómic en las manos. Ahí Santiago vive ahí. Desafortunadamente, Efecto Amalgama no vive por ahí y le va a costar 40 pesos que le mande su cómic. Y no sé qué tan contento está. Este de eso, pero muchísimas gracias por traerlos. Espero que la gente le guste tu cómic de Niebla, y saben que lo pueden encontrar Niebla Cómic mole.com. Exactamente. Obviamente ya vas a estar en La Mole. En La Mole vamos a estar ya vendiendo el volumen 3. Ah, me parece perfecto. Y también me imagino algunas copias del volumen 1. ¿O ya lo cerraste? Ya reimprimimos otras. Pero ya son ediciones que ya... ya no existen. Sí, las que se vendieron ya no existen. Por ejemplo, creo que Waco se llevó las últimas grandes, de la, ¿no? Grande, de sí, la sí. Grande. Esas ya no se van a imprimir. Esas fueron ediciones limitadas. Uh-huh. Ya la única edición es esta... tamaño digest, como dicen. Ajá, el digest. El digest, exactamente. No, yo lo digo, te corrijo en buena onda, ¿no crees que no está bien, ¿no? Por favor, corrígeme. Así uno aprende. Sí, sí, es versión digest. Está muy lindo. Yo lo que te recomendaría es cuando hagas la próxima edición, cambia la portada. Ah, cambia la portada. Ok. Para que la gente tenga la diferencia. Saca 13 portadas. Exacto. Una sí, blanca por... para que. Para que dibujen. Para que ellos dibujen. Sí. ¿Sabes qué? Espero que me regales. Ustedes no saben lo que está pasando, pero nuestro buen amigo Skywaco, al igual que Nancy la semana pasada, estaba muy aburrido y en vez de dormirse se puso a dibujar. No estoy aburrido, pero me entretiene dibujar. Hizo un Spider-Man bastante, bastante mono. Está hermosísimo tu Spider-Man. Espero que nos des chance de tomarle una foto para que lo subamos a la página de Facebook. Divino. Y eso es lo que me encanta. Cuando traes a gente creativa acá, no solo estamos platicando, sino estamos creando al mismo tiempo. Es muy, muy bonito. Gracias por ser parte de Comic Manía, Ramón. Skywaco, como tú sabes, las puertas de este programa siempre están abiertas para ti. Oh, muchas gracias por la invitación. Y es, qué bueno que viniste. Qué bueno. Y ahorita nos podemos poner de acuerdo para San Diego Comic Con, porque vamos a ir los tres, esperemos. Pero si no, nuestro buen amigo Skywaco, él sí va a estar ahí. Ya hoy le fueron a dar en sus... Oh, mañana es tu cita para el pasaporte. Espero que te lo den. Señores, perdón por todas las... Tu visa. Pasaporte ya lo tengo. La visa le falta y esperemos que sí te la den. Y aquí me está diciendo Liz que son 15 horas de diferencia, son las 11 a.m. Ah, pues está desayunando. Está desayunando. 11 de la mañana, entonces no estás sufriendo. Estás sufriendo. Bueno, no, es que no sabes. Ella también es diseñadora y se queda hasta las 4 de la mañana haciendo sus diseños. Chale. Yo también, pero más o menos a esa hora me levanto también. Ah, bueno. Entonces, okay. Va levantándose apenas. Espero que te hayas disfrutado de este programa. Espero que todas las personas les hayan disfrutado de este programa. ¿Cómo estuvimos en rating? Hay unos 2-3. Ok. Es que es una caída así tan fuerte. Tarda uno en recuperar. Sí, sí, no es sí. De la noche a la mañana. Esto no es Blackest Night, donde los zombies reviven. No. Estamos muertos. Ahorita tenemos que poquito a poquito levantarnos. Mi queridísima Lorna, ya tienes la otra canción de nuestro buen amigo Vic Flores. Despídenos con esa. Despídenos con esa canción. Señores, muchísimas gracias por ser parte de este programa. Gracias por escuchar con mi compañía. Nos vemos la próxima semana. Espero que les guste y en serio. No sean rencorosos y devuélvanos los ratings, porque si no, Lorna está a un paso de correrme porque dijo, si no me traes a Nicolás, este programa no tiene por qué continuar. Entonces, señores... Mentira, por si me oye Nicolás, ¿qué va a pensar de mí? No, tú le quedas muy bien. Carla no tanto, pero tú le quedas muy bien. Señores, ha sido un placer. Nicolás, te mandamos un fuerte saludo allá en China, que sigas bien. Y, señores, nos vemos la próxima semana aquí en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Tu compañía, tus sentidos.